el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Esto es Clave 45 en una edición especial. Y como edición especial que es, no puede faltar la otra mitad de Clave 45, a la que tenemos que invocar a que se manifieste. Hola, David, ¿estás ahí? Hola, aquí estamos, Gerald, una vez más, al pie del cañón. Maravilloso, así que podemos empezar. Hoy vamos a tener una charla, coloquio, entrevista, tertulia con una persona que apreciamos mucho. Se trata del investigador, el escritor Manuel Carballal. Sí. Manuel Carballal publicó hace poco, hace cuestión de meses, un libro que estamos bastante orgullosos de él. Se trata de El gallego sabio. Y básicamente nos cuenta la historia, vida, milagros, científicos y de investigador del pionero de los ovnis, Óscar Ribrea, ¿verdad? Aquí lo tenemos con bigote, una foto de la época, muy galán. Y el abuelo de la ufología. Pero sí, así en general, no española, en general. No, sí, en general. Por lo menos diríamos la ufología del siglo XX, ¿verdad? La ufología científica. Sí, tal y como la concebimos. Exactamente, Manuel Carballal en este libro nos muestra cómo Ribrea estaba haciendo trabajos de investigación ufológica, antes incluso del gran anuncio de Kenneth Arnold, de lo que había visto, ¿no? Y de que apareciese eso, la idea de los platillos volantes en el imaginario colectivo moderno de Occidente. ¿Por qué esto es interesante? ¿Por qué esto es relevante? Bien, por varios motivos. Una cosa que hemos dicho hasta cansarnos aquí es que si no aprendemos de las cosas que han hecho y que han investigado la gente anterior a nosotros, estamos reinventando la rueda cada poco tiempo, ¿no? Cada persona se cree que es el universo, que todo empezó con ellos. El Big Bang empezó cuando su mamá los parió. Y vamos, que los casos que ellos han visto en YouTube son los únicos casos que existen, ¿no? Y nosotros estamos diciéndole, no, amigo, si te interesa, ¿no? Si te interesa el entretenimiento de misterio, vale, te entiendo, ¿no? Que y te vayas allá. Sobre todo, fíjate, un caso que está hoy en boca de todo el mundo, el caso Humo, pues este señor ya estaba diciendo ahí, que es una tonta, que es una tonta. Sí. Y tengo pruebas. David, estamos... Sí, ¿qué es lo que tú dices, David? Tenemos que investigar qué ha habido antes que nosotros y tenemos que estudiar lo que han investigado otros para no tener que tropezar con el mismo problema. O sea, que estemos ahora hablando de humo de la manera en que se habla es increíble. Es increíble. David, cada vez que Carballal nos visita y que nos habla un poco del caso humo, que nos habla un poco de Ribrea, pues nosotros más decimos tenemos que poner el clavo final en el ataúd de humo, macho. Hay que enterrar esto una puta vez y que no vuelvas a resucitar este zombie. Así que la siguiente temporada te invito a que hagamos algo sobre esto, para dejarlo ya bastante enterrado. Mientras tanto, David, ¿quién es Manuel Carballal para las personas que han vivido debajo de una piedra en el mundo del misterio y no saben quién es? Pues es un gran investigador y ha sido asesor de películas, es asesor también de la policía, consultor y especialistas también en sectas, en investigador de campo ufológico y de fenómenos paranormales, y tiene un montón de contactos y sabe un montón de casos y de relacionados con el mundo de lo paranormal y de lo bueno, y de un montón de cosas, de todo esto que nos mola aquí, de la conspiración. De lo que nos mola, exactamente. Cosas que sobre nos todo es un hombre, así genérico. Sobre todo es un hombre que va allá donde la verdad lo lleva y descubre lo que tiene que descubrir y dice las cosas como las que tiene que decir. También es el director y el promotor del fanzine más antiguo en existencia sobre el estudio de fenomenología extraña, que es El Ojo Crítico. El Ojo Crítico está disponible en las redes, pueden descargarlo gratis gracias a la generosidad de Manu Carballal. Así que además ha sido el escritor de varios libros. Por ejemplo, empezó con El Diablo, el síndrome del maligno. Después escribió Secuestrados por los ovnis, Testigos de élite sobre ovnis, Los peligros del esoterismo, Ovnis y pilotos, Expedientes secretos del CSID, El secreto de los dioses, Los peligros del ocultismo, La vida secreta de Carlos Castañeda, antropólogo, brujo, espía y profeta, que Es una obra del 2018 maravillosa, extensa y en detalle, ¿no? Desmontando todo lo que hay que desmontar sobre Carlos Castaneda. Y después publicó su serie de cuadernos de campo, que son maravillosos. Los sí. cuadernos de campo, David y yo tenemos la colección, yo la tengo casi entera. Seguro que David hasta la tiene más entera. Todos los tengo. Y espero con ansia el número 10. Y fantástico. Y el de Carlos Castaneda, lo mismo, que es un tocho, pero un tocho maravilloso. O sea que. El de Warp, también. Warp, este que es otro de los versos sueltos, que es otra de estas colecciones, también, que es, para mí es un cuaderno de campo. Uno más. El de Warp, que vino aquí, ¿te acuerdas que vino aquí a hablarnos también? Sí, sí. Claro. Y el de Megas, por cierto, que de cuadernos de campo es de los más vendidos y más reclamados también, el de Megas. Claro. Poca gente habla escrito sobre Megas. Bueno, pues Manu Carballal, como buen gallego, hizo un libro fantástico sobre ellas. Y su última obra es El gallego sabio, como nosotros estamos publicitando. Así que, venga, sin más vuelta de hoja, vamos a abrir las puertas de los estudios de la calle Skype. Vamos a traer aquí a Manu y vamos a empezar a hablar en esta temática. Como veis, hemos titulado el programa de una manera un tanto peculiar. Estoy inclinándome, ¿qué te parece, David, hacia la caída de los condenados? ¿El qué? ¿La caída de los condenados? Como título de programa. Ah, la caída, ¿no? La caída. Hostia, que, es que suena suple... tan. Suena tan. No la sé. Caída suple el asunto de defenestrados, del misterio, ¿no? Y condenados es una referencia a Charles Fort por su libro de los condenados. Sí, pero me suena así tan Lovecraft o tan. Yo, me está hablando de un relato, me está hablando de un nombre como. Bueno, pues no sé, como podcast, como nombre, no sé si reclamará. En plan, a ver, si quieres llamar la atención, será. Nos cagamos en todos los magufos o algo así, entonces igual eso llama a alguien. Pero igual al revés, igual hay que llamar a los magufos. Igual es. La verdad sobre el misterio, o tótems del misterio, caídos en desgracia, clickbait absoluto. Bueno, sí, no sé, claro, yo tampoco soy muy bueno poniendo nombres, pero algo así, sí. Es que ese nombre puede sonar muy bien, pero no sé si llamará, no sé, bueno, a ver, ya veremos, ya decidiré, no sé. Vale, vale. Pues venga, vamos a invitar a Manu a que hable con nosotros y va a haber mucho que comentar sobre este tema que he dicho, ¿no? De que en el misterio hay mucha gente defenestrada. ¿Listo, David? Perfecto, adelante. Vamos allá. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados los libros de Caballo de Troya y no te apetezca leerte esos 8 truños insufribles? No te preocupes, David Santiso tiene la solución. Acaba de publicar bajo el sello de Guante Blanco, Caballo de Cartón, un libro que parodia al libro que a su vez copió al libro de Urantia. Y ocurre más o menos lo mismo, pero sin las partes aburridas y en clave de parodia. Y sobre todo, con un orondo matemático friki y conspiranoico de protagonista, que es capaz de ver los unos y ceros de esta Matrix en el tercer Red Bull de litro. Porque este libro, todas las conspiraciones existen. Bueno, todas no, la de la Tierra plana es demasiado estúpida. Caballo de Cartón, con prólogo de Óscar Fábrega, pa' tu cuerpo moreno. Tus reuniones magufas ya no volverán a ser lo que eran. Oye, si me doy nombre a Tlou, ¿verdad? Soma. No. La UDES no lo den, no hizo morder en Yukan Sotse. Se verá el pset na odas duxes a cosimol, se. Odnas duxes a cecoche. Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de Todo nos da igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. Todo nos da igual, todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis. Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Rendlesham o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el hombre polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, ¿vale?, Charles Fort o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigida por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel. El mensaje de otros mundos, de Pons Prades. Emisario del engaño, de Jacques Vallée. Abducidos, de John Mack. Y el libro secuestrado, Pacto de Silencio, del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas. Distance from the man that I am to the man I want to be. Pues nos juntamos aquí en nuestros estudios de la calle Skype con Manuel Carballal después de esta presentación detallada que le hemos hecho sobre él. Manuel Carballal tiene, además de ser bastante buen amigo del programa, donde le respetamos su trayectoria muchísimo y siempre animamos a todos los amantes de misterio a que apoyéis comprando la obra de Manuel Carballal. Lo que decimos David y yo en el micrófono cerrado, ¿no? Cada euro que te gastes en Manuel Carballal es un euro que no le regalas a un magufo. Pues, acaba de sacar el nuevo libro. Enseñalo otra vez, vamos a leer el título. El gallego sabio, aquí estamos. Que seguiremos hablando del gallego sabio, que hay mucho que hablar aquí. Sí. Muchísimo que hablar. Óscar Rey Brea, el hombre que descubrió los ovnis. Pero yo lo tengo subrayado entero, por cierto. Porque yo voy subrayando lo más importante. Enséñale a los amigos de YouTube tanto subrayado que tienes. Seguro sí. Que el libro pesa como un kilo y tú con tu subrayamiento lo hiciste pesar dos. Bueno, no sé si se verá en el vídeo, pero. Sí, se ve. Muy bien. Se ve aquí. ¿Sabes una cosa, Manu? Sí. Bueno, hola, Manu. Bienvenido a Clave 45, antes de nada. No, yo iba a decir que yo lo único que soy es fan y seguidor vuestro en toda la pléyade de programas y de cosas que hacéis que no paráis. Lo estaba comentando ahora con David, que madre mía, parecéis pluriempleados, joder. ¿Cuántos programas, cuántos canales, cuántas historias, madre mía? Nosotros sí que somos fans de ti, Manu. Nosotros somos fans de ti, Manu, y aprovechamos también para explicarle a la audiencia, ¿no?, que nosotros Seguro que David ya te explicó, pero aprovechamos para decirlo a la audiencia, que nosotros estamos dedicando demasiado segmento a la actualidad geopolítica en clave 45. Entonces, David empezaba ya a decirme un poco, es que a mí me va más la conspiración que el misterio y tal, y ya. Y yo le dije, bueno, pues venga, vamos a hacerte a ti despuntar con un programa más dedicado a la geopolítica. Y él encantado, ¿no? Le hemos dado el formato de YouTube, David lo edita, lo prepara, es criatura de David, o sea, él es el padre, yo soy más bien el tío, y Clave Roja está más bien prediseñado para YouTube, aunque también está saltando a las plataformas que hay de audiencia. Así que, si hasta Manu Carballa le gusta Clave 45, digo Clave Roja, pues apuntaos a ella también, ¿eh? Sí. Yo creo que al menos Manu saca una risa, ¿verdad?, con nosotros. A mí me gusta poder demostrar lo que digo, y esto no lo digo ahora porque estoy hablando con vosotros, o sea, hoy o ayer, no recuerdo, recomendé precisamente la última entrega de Clave Roja. Sí, lo acabo de ver en redes, me gustó, me emocionó. Sí, pues yo también. Sí. Bueno, yo también ya soy fan del gato, yo de quien soy fan es del gato. Del gato Donald. Oye, tenemos un regalito para sí, Carballal. Tenemos un regalo para Carballal, así que ¿qué tal si lo ponemos ya ahora? Sí, ¿te parece, vamos a David? Ponértelo, te va a gustar. Estando yo al mediodía en el búnker, cazas alemanes y rusos luchaban en la vertical. Mis compañeros de la División Azul, 7 en total, gritaron varias veces mi nombre. No hice caso de los gritos, pues pensé que se trataba de algún aparato que caía. Pero cuando salí por fin, minutos después, los 7 estaban haciendo comentarios muy excitados. Que mucho más arriba de los aparatos que combatían, se presentó un objeto plateado y de forma circular que, a pesar de la mayor altura, tenía un tamaño muy superior al de los otros aviones combatientes, que dio 2 o 3 vueltas sin desviarse mucho de la vertical y que de repente, con una velocidad fantástica, se alejó hasta desaparecer. Para los divisionarios, todavía no existía el concepto platillo volante. Este es un extracto del libro El Gallego Sabio, el abuelo de la ufología, mucho antes que Kenner Arnold. Escrito por Manuel Carballal. Cómpralo en la página oficial de Manuel Carballal o en secretshop.website. El Gallego Sabio, el hombre que descubrió los ovnis. Ahí está. Ay, muchas gracias, joder, qué detallazo. Tenemos cuña nueva que va a sustituir los cuadernos de campo por un rato, mano. Ya te mandaré una copia del archivo por si lo cuelas ahí en el Centinela del Misterio o en algún lado si lo quieres colar. Ay, si puedo, yo cantado. A mí no me llaman de muchos sitios, pero bueno, muchísimas gracias. Me ha hasta emocionado y todo. Pensar en Óscar Rivera contando esto, que tuvo que ser una experiencia alucinante. En 1943, cuatro años antes de que se inventasen los platillos volantes. No, es alucinante el tema. David es uno de esos creativos que está muy infravalorado el tío. La hostia. A mí no me llaman de productoras todavía, estoy esperando que me llame alguna, a ver si me hace caso alguien. No, date tiempo, macho, date tiempo, que yo he tardado mucho que me llamen de algún sitio, Sí. Que llevo mucha carretera y muchas suelas, zapatos gastadas. Oye, hablando de mucha carretera, Manu, ¿me permites que te lance una pregunta un poquito personal? Porque, yo qué sé, aquí nos gusta conocer más a la gente que admiramos, ¿no? Y tal. Y la pregunta personal que tiene que ver es, tú que eres una persona que tiene una buenísima trayectoria de investigador de campo, de hecho, casi te has convertido en investigador de campo por excelencia, tú no tienes pelos en la lengua a la hora de desmentir falsedades y cuando descubres una patraña, pues lo expones, ¿no? ¿Eso te ha acarreado muchos problemas profesionales, Manu? Hombre, profesionales no, porque yo, como nunca he vivido del misterio, es mi pasión, es mi afición, yo tengo mi curro y es lo que me da dinero para pagar la gasolina, los hoteles y para dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la investigación. Pero sí, en el campo del misterio, muchos, ¿no? Todos. O sea, yo recuerdo, además, como el cuaderno de campo 10 probablemente va a ser el más autobiográfico de todos, estoy recordando muchas cosas que ocurrieron, que mucha gente no recuerda, y acabo de encontrarme con un artículo que yo publiqué en 1997 en El Ojo Crítico, que era un puto fanzine de mierda, fotocopias, una cosa cutre y salchichera, ¿no? Y que creó un tsunami en el mundo del misterio, un artículo que se llamaba La prostitución del periodismo paranormal, que simplemente era una reflexión en voz alta de en qué se estaba convirtiendo el mundo del misterio en 1997. Y entonces hablaba de las revistas especializadas, de los programas de televisión. Tú tendrías malamente 20 años de aquella, ¿no? Hostia, pues sí, pues no me acuerdo, era muy pequeño, era muy joven. Y digo que se montó una tremenda porque automáticamente me vetaron. Cuando digo vetaron, no es una teoría conspiranoica, es que, por ejemplo, Santi Camacho me mandó una carta firmada por él diciendo que ya no mandase más artículos a la revista Enigmas porque le habían obligado. Además, Santi vino llorando, nos reunimos en un café y té, me acuerdo, estaba Bruno Cardeñosa, y decía que lo sentía mucho, pero que él era el responsable de la redacción en ese momento y que tenía que haber mandado esa carta. Recuerdo a Enrique de Vicente. Una pregunta, pero ellos no publicaron esa carta, ese artículo tuyo, ¿no? Del Ojo Crítico. Ese artículo salió en El Ojo Crítico, nada más. Nada más. Lo que pasa es que, claro, ahí hablaba de que me daba mucha pena ver cómo las revistas de misterio con las que yo había crecido y creyéndome todo lo que salía se habían convertido en un catálogo de productos, ¿no? Y se potenciaban los misterios de Egipto solo para vender los viajes esotéricos de Manuel Delgado. O se potenciaba, claro, joder, Jiménez del Oso sacaba pantáculos para protegerte del mal de ojo y traer suerte y tal. Jiménez del Oso, que era Dios. Sí, entonces, sí, sí. Era una visión que decía que yo entendía que los jóvenes, que somos muy idealistas, siempre, todas las generaciones, no hablo solo de la mía, claro, empiezas a perder el idealismo cuando tienes que pagar una hipoteca, tienes que pagarle el dentista a los niños, tienes que pagar no sé qué, empiezan las responsabilidades, y entonces el misterio se va convirtiendo en algo comercial, en un modus vivendi, que yo creo que ese es el gran problema. Y entonces aquel artículo fue una barbaridad. O sea, yo durante muchos años, un poco como ahora, pues ya no podía ir a ningún congreso, no podía publicar ninguna revista, no podía aparecer en ningún programa y no me invitaban a ningún lado. O sea, que por ese artículo que apareció en tu fanzine te cerraron todas las puertas profesionales por un tiempo. Sí, sí, y además recuerdo, bueno, profesionales no, porque la gente no sabe que la inmensa mayoría, o sea, yo me enteré de que pagaban en las revistas. Esta es una anécdota muy buena que esta me la sé, sí, sí. Cuéntala, por favor, cuéntala. Empecé a publicar en la revista Karma 7, que era la revista decana de estos temas, en 1985, que se dice pronto, ¿eh? Mandamos un articulito, el grupo de chavalines que de mi barrio, que habíamos liado para irnos a hacer psicofonías y buscar ovnis y tal, y se ve que a Ramón Plana, el director, le gustó y lo publicó además con un preámbulo muy elogioso. Porque más que un artículo periodístico, porque yo no soy periodista, era un informe de una investigación que habíamos hecho en los exorcismos que se hacían en la parroquia del Corpiño. Y a partir de ese número, yo llegué a publicar hasta 3 artículos en el mismo número de Karma 7. O sea, no llegó al nivel de Moyano en Más Allá, pero casi hacía media revista. Y claro, y yo publicaba, yo mandaba, generaba mogollón de contenidos porque éramos muy activos. Y un día, claro, yo conocí a Javier Sierra en el 80, o sea, empezamos a escribirnos en el 86, nos conocimos en el 87, esto debió ser en el año 88. O sea, yo llevaba 3 años publicando en Karma 7 y un día Javi me dice, joder, hermano, qué guay, voy a poder ir a verte a Coruña y tal, porque me ha llegado el cheque de Karma 7. Le digo, ¿cheque? ¿Cómo cheque? ¿Qué cheque? Claro, el cheque con los artículos, pero a ti te pagan. Y me dice, claro, y a ti no. Es que no sabía que pagaban. Así es como me enteré yo de que pagaban. Y luego, bueno, yo publiqué cientos de artículos en Más Allá, cuando fue la famosa crisis que hicieron suspensión de pagos, se montó una especie de cooperativa para demandar a Más Allá, porque habían dejado cientos de artículos sin pagar. Y yo no entré, Yo no entré en esa cooperativa, yo no quise, no pedí nada, no quise cobrar nada, porque yo no escribía para cobrar. Yeah. Yo escribía porque quería compartir esa información, porque quería que me escribiesen testigos, por un punto de vanidad, porque siempre mola ver tus artículos en una revista en color. En El Ojo Crítico eran en blanco y negro, un fotocopias cutres, y no visten igual, ¿no? Entonces, no es un tema que a mí me preocupase a nivel profesional, pero yo sí recuerdo cuando se publicó La Prostitución, una llamada de Enrique de Vicente, poseído por el demonio, pegando gritos, estás acabado, te voy a hundir, tú no volverás a publicar, ¿no? Bueno, una locura, ¿no? Aquel Ajá. artículo, la hostia. Pero como yo sigo aquí, después de todo aquello, me di cuenta de que si a ti lo que te interesa es el misterio, si a ti te interesa el misterio no para hacer amigos, sino porque te interesa la esencia, porque tienes unas preguntas existenciales que quieres responder, pues si no haces amigos, pues ellos se lo pierden, ¿no? No pasa nada, ¿no? Así que respondiendo a la pregunta, a nivel profesional no, pero a nivel del misterio sí. Sí, sí, claro. A nivel de interrelacionales, ¿no? De interrelaciones y tal, sí. Sí, claro. ¿Qué ibas a decir, David? Que Enrique de Vicente, especialista en conspiraciones, conspiró para que no pudiera seguir en el medio trabajando, ¿no? O sea, es como, wow. Solo conmigo, ¿eh? El día que la gente de Año Cero de la redacción hable, vais a flipar. No me extraña lo que me estás diciendo y me entra en carácter con la vehemencia que le veo a Enrique de Vicente en algunos casos. De hecho, aquí entre nosotros, que no nos oye nadie, pues comentaré que a mí siempre me llamó la atención como Enrique de Vicente por allá por el 2016-2017, pues cada dos por tres que le parabas la oreja, lo escuchabas diciendo, yo he estado investigando cosas y tal, y empezaba a hablarte de teorías cuanoneras. Y esto es en esto, estoy hablando del 2017, de 2017-2018, y que va a haber un gran movimiento esotérico que va a cambiar el mundo y no sé qué, yo diciendo, esto apesta a QAnon y tal. Y ahora, ¿no? Que se destapa el meollo, que hasta Alex Jones renuncia a QAnon, ahora él sale en Cuarto Milenio diciendo, no, es que QAnon era una pérdida de tiempo y no sé qué, con la misma vehemencia, ¿no? En que antes te vendía la otra parte. Pero, del pollo. ¿Olía a QAnon o olía a 4chan? Porque igual era, igual bueno. Era casi eso. Bueno. Sí, bueno. Eso es que quería dar estas pinceladas, ¿no? Que Manu nos acaba de decir como una persona a la que yo considero realmente bastante imparcial. Manu, yo considero por lo que he seguido de tu obra y de tus escritos y tus artículos y el ojo crítico, ¿no? Y tal, te veo a ti una persona que vaya a donde la verdad te lleva, ¿no? Y si te toca a alguien decirle, mire, señor, eso que me está usted vendiendo, ¿no? Pues no es comestible, pues yo creo que por lo que te he visto en varias ocasiones de manera diplomática, si lo tienes que decir, lo dices. Pero, Gerard, yo creo que estos temas son muy importantes. Para mí son lo más importante de mi vida. Y sí, yo, sí. Hace, cuando hablamos de las meigas, yo os comenté que mi madrina se suicidó por culpa de la mierda de la escritura diplomática. Y he conocido muchos casos dramáticos de gente que, por creerse demasiado estas historias, pues ha terminado muy mal. Entonces, yo no consiento, yo no permito, es que no paso ni una. Me dicen que soy un radical, que soy un extremista, bueno, lo que tú quieras. Pero a mí no te consiento que por vender unos ejemplares más o por tener unos likes o por tener unas descargas más, cuentes una milonga sabiendo que es mentira, pero que alguien le puede joder la vida. Porque claro. Te va a creer, porque a lo mejor te cree. Y eso tiene entonces lo bueno que tiene, yo creo que de toda mi generación, lo que nos llamaban la tercera generación, el único que nunca trabajó en una redacción de una revista y tal fui yo. Yo siempre fui a mi bola, yo tengo mi ojo crítico, hago mis cosillas, me autoedito mis libros y voy a mi bola y no me meto con nadie, pero no me quiero nada, como no le debo nada a nadie. Yo, a mí me preguntas, y si me preguntas corres el riesgo de que te responda. Entonces, coño, pues no me preguntes. Pues ¿para qué? Esa es la respuesta de por qué precisamente no estás en todos los medios siendo el investigador más importante. Sí, yo es que tampoco conozco otros, no lo llevan, tampoco llevan a otros, ¿no? Pero que por eso Manuel Carvajal no está en Prime Time, o al lado de Iker, o al lado de otros del misterio, ¿no? O tótems del misterio. Yo me imagino que cada uno tiene su... que es normal, o sea, tú quieres trabajar con gente con la que te sientas cómoda y gente que no... Yo ya no te digo que yo soy mierdecilla, yo soy un pringao, pero que David Cuevas no tenga un programa de radio a nivel nacional, siendo el mejor, para mí, en mi opinión, el mejor entrevistador y el mejor profesional de la radio con diferencia, es porque eso me lo han dicho a mí, y no hace mucho, me lo decía Lorenzo Fernández. No, no, con Cuevas nada, porque es conflictivo, porque Cuevas no se calla nada. Y Cuevas yo entiendo que es difícil de trabajar con él, porque Cuevas te dice las verdades. Y hasta a mí, que lo quiero con locura, a mí hay veces que me incomoda cuando me saca las vergüenzas y me dice, macho, pero esto está lleno de faltas de ortografía, es que esto es una mierda, es que esto no sé qué. Y oye, tío, joder, no me humilles, vale, dímelo, pero respétame un poco que somos colegas. Entonces, David es una fuerza de la naturaleza que tiene comete el terrible pecado de decir lo que piensa. Y eso no todo el mundo está dispuesto a aceptarlo. Entonces, ¿para qué vas a tener a un tío que te va a sacar las vergüenzas y te va a decir cuando cometes errores si puedes tener a una docena de palmeros que te digan que eres el más grande, el más guapo y que el que mejor habla? Bueno, es normal, es la naturaleza. Pero yo, mira, yo pienso un poco al revés. Yo a mí me gusta que haya gente que te diga las verdades, o sea, que te diga las cosas tal y cual son sin... Porque a veces si no, no te enteras o no las sabes o no las detectas. O sea, yo creo que es muy importante eso. Tú eres inteligente. No todo el mundo que está dirigiendo un medio lo es. Doy fe de ello. Gente, lo inteligente de verdad es tener a alguien que te baje un poco del pedestal y que te diga de los errores que cometes. Es que eso es lo inteligente, eso es lo que deberías agradecer. Pero no todo el mundo lo ve así. Sí, doy fe de ello, de que David ahí tiene mucha caña, mucha inteligencia y mucha clase el tío. Pero lo mismo, fijar, cuando digo David, hablo de los dos David, David Santizo y David Cuevas, los dos. Oye, pero esto me lleva un poco a la relación, por ejemplo, Rey Brea y Rivera, ¿sabes? Estoy viendo aquí algo de paralelismos acerca de esto del culto de la personalidad y ser palmero o no ser palmero, ¿no? ¿No, Manu? Bueno, desde luego Rey Brea nunca lo fue, porque además Rey Brea, en sus cartas, él, claro, siempre insistía mucho en que no debería haber un interés crematístico en el estudio de los ovnis. Y eso no existió hasta principios de los 70. En 1969 se organiza en Galapagar la primera reunión de investigadores. A partir del 70 empiezan a crearse los primeros grupitos y los primeros congresos. Y ya no es solo una cuestión económica, porque la revista, hasta el año 72 no aparece Karma 7, que es la primera revista especializada, digamos, en periodismo del misterio, tal y como hoy lo entendemos. Pero ya empieza el otro gran peligro que tiene el protagonismo del misterio, que es la vanidad, que es mucho peor que el lucro, porque en realidad estos temas no dan un duro, piense lo que piense la gente, no, o sea, todo el dinero que dan ya se lo lleva Iker Jiménez, ya no queda para nadie más, no hay más pasta para repartir, así que el problema es la vanidad. Que tú eres fontanero, que tú eres ebanista, eres albañil, eres electricista, tienes tu curro, pero de repente das conferencias ante una sala llena de público que te aplaude, que te piden autógrafos, que te piden hacerse una foto contigo, que llegan esas jovencitas con minifalda diciéndote, ay, lo interesante que eres y lo bien que hablas. Y ahí es donde empezaron los problemas, ¿no? Y por eso Rey Brea, a nivel preventivo, eludió siempre el protagonismo. Por eso, y porque él era funcionario del Ministerio del Aire, que sería hoy el Ejército del Aire, y tampoco quería tener problemas. Él tenía su trabajo como funcionario del Ministerio del Aire, no necesitaba lucrarse ni cobrar por los artículos ni nada, porque tenía su trabajo. Y claro, el caso de Rivera era diferente, porque Rivera era el gran ufólogo español, era el primero en aparecer en los programas de televisión con Miravilles, en Televisión Española, fue el primero en viajar a otros países a dar conferencias, publicó un montón de libros, por los que lógicamente cobraba, claro, porque hacía un trabajo tanto como traductor como después como autor. Y ahí sí es cierto que eran dos perspectivas, dos formas de entender la ufología radicalmente distintas. No digo que una sea mejor que la otra, digo que eran distintas porque sus circunstancias vitales eran muy diferentes. En el contexto histórico, la relación comenzó un poco más o menos utilitaria, ¿verdad? Porque a pesar de que fue Rey Brea el que se presentó ante Rivera, enseguida Rivera fue el que comenzó a usar los conocimientos de Rey Brea para confirmar, o descartar o sacar información, ¿verdad? Durante sus correspondencias epistolares por carta, había mucha de esa relación de Rivera usando a Rey Brea, ¿no? Para confirmar datos, ¿verdad? Sí, pero no solo Rivera. Rivera fue el primero porque fue con el que primero contactó en el año 61, pero eso lo hicieron todos. Todos, porque en esa primera etapa de la incipiente ufología, el único que tenía formación y conocimientos científicos y técnicos era Rey Brea. Rey Brea le pegaba la física, le pegaba la astronomía, le pegaba la fotografía, le pegaba la meteorología, que era su profesión. Entonces, no solo Antonio Rivera, todos los ufólogos de España, todos. O sea, Ballester Olmos, él en sus cartas con Manuel Osuna, que era su gran amigo, esto lo digo con cariño, además Ballester lo sabe porque sé que ya se ha leído el libro y ya lo ha visto, porque es verdad. Rey Brea le decía a Osuna, joder con el niño este, porque Ballester era muy joven en aquellos años, todo el puto día mandándome casos para que le dé el informe meteorológico, para que le haga una evaluación física, cuando estaba escribiendo la gran enciclopedia de los encuentros cercanos con ovnis, Ballester, toda la información meteorológica, y son miles de casos, se la daba Rey Brea. Cuando los de Adiasa, cuando los del CEI, cuando cualquier grupo de ufología en España se encontraba con un caso de efecto electromagnético, pues le mandaban a Rey Brea, oye, este coche que se paró, nada, olvídate, es un coche diésel, ahí no tiene nada que ver el efecto electromagnético ni nada por el estilo. Oye, es que esta foto, ¿qué tal? No, eso es la luna en cuarto menguante entre unos estratocúmulos que no sé qué, no tiene problema. Oye, es que este caso de el aterrizaje Morón, te mando las muestras. Entonces Rey Brea se iba a sus amigos de la Universidad de Santiago de Compostela o de la Diputación de La Coruña para que hicieran los análisis químicos de las huellas. Entonces todo el mundo se nutrió de Rey Brea. Por eso es tan vergonzoso lo que ocurrió después y lo que sigue ocurriendo todavía hoy en el año 2023, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento, ¿no? Que ni Dios se ha acordado de él. Que además, que claro, pocas veces la referenciaban, ¿no? O le daban el crédito de esa aportación científica o de esa aportación de esa información. Tampoco él lo quería, ¿eh? De hecho, él les pidió que, además de ser un poco Geraldine, en el sentido de la alergia a las cámaras, de esquivarlas y como yo, ¿no? También esquivamos las cámaras, él no quería salir en la foto, en sentido literal y en sentido figurado, pero es que además expresamente les pidió que si mencionaban su nombre, por lo menos no mencionasen su profesión. Claro, lo que le molaba a los ufólogos era darle rango de autoridad. Bueno, de hecho, Rivera, en algunos de sus libros, se pasa un poco de la raya y dice que Rey Brea era el director del Centro Meteorológico de Galicia. No, él era un observador en meteorología. El director era un militar, un teniente coronel del Ejército del Aire. Pero claro, no podían decir, es que esto nos lo ha analizado Óscar de La Coruña. No, hombre, tendrían que decir, no, don Óscar Rey Brea, del Centro Meteorológico tal, premio no sé qué de astronomía. Sí. Y eso es lo que él no quería, porque él no quería ningún protagonismo. Seguimos padeciendo de titulitis, a pesar de las décadas de diferencia. Claro, pero es normal. Cuando estás en un mundo tan acomplejado, como es el mundo del misterio, que estamos todos muy acomplejados porque queremos que nos respeten los científicos, entonces tienes que jugar un poco con sus reglas. Claro, cuando tienes un físico o tienes un químico o tienes un catedrático y lo puedes meter en un informe, hostia, ahí tienes que ir con todos los títulos, ¿no? Que pero puede ser una falacia de autoridad, o sea, que decir, como si un físico o un químico no se pudiera equivocar. O sea, que decir, que también puede ser una falacia de autoridad aun siendo químico, ¿no? Absolutamente, por supuesto que sí. Pero siempre es mejor que un informe sobre un metal doblado por Uligerer te lo firme un físico que te lo firme un ebanista, porque el ebanista sabrá mucho de madera, pero hombre, se supone que el físico algo tendrá que saber de metales. Y en un caso donde estamos hablando de estímulos visuales aeronáuticos como o por lo menos de desplazamiento aéreo como son los ovnis, tener a un tío del ámbito meteorológico que te firme ahí los informes, no iban a renunciar a eso. Ya te digo que a veces exageraban y es algo que a él le cabreaba mucho que le pusiesen títulos que él no tenía. No, claro, normal, bueno. Digo yo, que esto después un lector cuando sabe estas cosas dice, tú, pues, si se equivoca en esto, que es una cosa banal o es una cosa que tal, pues ¿quién me dice que no ha exagerado en este caso OVNI, no? Claro, claro. Bueno, de hecho ha exagerado, seguro. Yo sí, te iba a preguntar sobre un poco sobre el Grupo Planeta, el caso Humo, que es lo que empieza a separar a Ray Brea de Rivera. ¿Cómo de importante es que estos autores no sean capaces o no pudieran o no quisieran corregirse a sí mismos, tanto porque Planeta no les dejaba o por orgullo? No, Planeta, claro que les dejaba, ¿cómo lo va a dejar? Vamos, sin ningún problema. ¿Ah, sí? No recuerdo yo, en el libro ponía de que igual Planeta no les dejaba. No, tiene nada que ver. No, hay una cosa que se llama fe de ratas, por ejemplo, que cualquier editorial puede publicar una fe de ratas. Pero bueno, no hablo de una errata, hablo de casos exagerados o con datos mal puestos o falsos. No hablo de ratas, vamos. Eso, primero que a la editorial se la pela, porque una editorial lo que quiere es vender libros. Una vez los libros están vendidos, que sea real o que sea falso, ¿qué más da? No es su problema. Por ejemplo, Rivera no podía salir y decir, oye, que lo del caso Humo, pues que las fotos de estas del castillo de caso Humo, que son falsas, que son construidas. O sea, no saldría después, 2 o 3 años después de que saliera el libro, porque aparte que es desautorizarse a sí mismo, igual Planeta no le hace gracia. Pero es que yo creo que Rivera sí se lo creía al principio, al final no. Pero yo creo que al principio sí se lo creía. De hecho, no hace mucho, y para mí es un testimonio muy valioso, no hace mucho, Vicente Pérez Baeza, que fue un directivo del CEI, del Centro de Estudios Interplanetarios, fue la primera gran organización de investigación OVNI que se creó en España en 1958, y que es poco sospechoso de ser un magufo, de tener intereses, bueno, porque el CEI siempre ha sido el máximo representante de la ufología crítica y de la ufología científica en España, pues él está escribiendo sus memorias de toda su vida, lógicamente como directivo del CEI, una buena parte de su vida tiene mucho que ver con los temas de misterio y ha tenido la enorme amabilidad, por la que yo le estoy inmensamente agradecido, de cedernos para el Ojo Crítico varios capítulos de esas memorias que hemos publicado nosotros antes que él, que todavía no ha terminado el libro, pero a medida que las iba escribiendo me las mandaba y decía, oye, mira, que aquí hablo de mi relación con Roca Montañola, que es uno de los padres de la parapsicología de Barcelona. Oye, mira, que en este capítulo hablo del Café Abraxas, que fue como la ballena alegre, pero de Barcelona, donde se reunía toda la gente de estos temas. Oye, que aquí hablo de Antonio Rivera. Y en el capítulo de Antonio Rivera, que fue el tema de portada del Ojo Crítico número 93, quiero recordar, esa es la historia de Óscar Rey Brea como nieto adoptivo, digamos, de Antonio Rivera, ¿no? Y cuenta ahí un episodio muy, muy cruel de la historia de Humo, que es aquella historia del refugio en el que tenían que refugiarse los seguidores de Humo cuando ya iba a estallar la guerra de los 6 días, el fin del mundo y tal. Y entonces él recordaba cómo Antonio Rivera le llamó y le dijo, oye, coge a tu novia, prepara una maleta, no le digas a nadie a dónde vas, te voy a dar unas coordenadas, porque realmente Rivera en aquel momento todavía creía en lo de Humo. Luego ya, en los años 80, cuando llega todo y se descubre todo el pastel de Jordán Peña, yo estoy seguro de que él se dio cuenta de que todo era mentira, pero claro, llevaba publicados, no sé si una decena o una docena de libros sobre Humo. ¿Con claro, qué cara? Pero yo me refiero sobre todo a las fotos. Por ejemplo, cuando Óscar le manda las fotos, o sea, le devuelve las fotos diciéndole que son un truscaje y el otro no lo quiere creer. Las de San José de Valderas, ¿no? Sí. Ajá. Pues yo quiero pensar por el cariño que le tengo a Antonio, aunque alguno no lo crea, porque a mí siempre me trató muy bien Rivera, yo no tengo nada a nivel personal contra él. Yo quiero pensar que tanto él como sobre todo por encima de él Farriols fue un convencido hasta el final. Farriols, además de ser el gran Paganini, el gran Pagafantas de Humo, le sacaron pasta, millones de pesetas por todos lados, y él hasta el final quiso creer que Humo era real. Entonces yo me imagino que simplemente no creyeron, a Rivera, no quisieron creerlo, ¿no? Es como cuando, no sé, tu compañero de trabajo te dice, oye, vete corriendo a casa, que tu mujer está con el fontanero, pero la que está arreglando las cañerías es tu mujer, no es el... Pero bueno, este es el punto justo en el cisma, o cuando rompen ellos dos, ¿no? Y cuando empiezan a Oscar a... Es cuando rompen, es cuando lo matan. O sea, Rey Brea desaparece, Rey Brea es absolutamente ninguneado, es erradicado de la comunidad ufológica en 1973, cuando Antonio Rivera y Rafael Farriols publican Un caso perfecto en Plaza y Janés y le dedican un capítulo donde lo despedazan, que además lo bueno de el libro del gallego sabio es que todo está ordenado cronológicamente. Sí, eso es cierto. Vas viendo año a año qué es lo que ocurre. Y vas viendo año a año y libro a libro cómo en toda su obra previa Rivera se refiere a Óscar Rey Brea como el gallego sabio, como el tío, su gran colaborador, como el tío que resolvió este caso, como la gran fuente de información, la eminencia, el gran... Pero bueno, lo mismo que hizo Benítez o Ballester o todo el mundo, ¿no? Que mientras fue útil, pues era el gran Óscar Rey Brea, el gran gallego sabio. Y cuando explica Un caso perfecto, lo defenestran, dicen que no tiene titulación, que un poco menos que un paleto, y a partir de ese momento Rivera desaparece. Pero hasta tal punto que en un libro posterior, Antonio Rivera dice que Rey Brea murió en 1973, no solo alegóricamente, sino que palmó en el 73, y a partir de ahí, en los libros de historia de la ufología modernos, de autores tan poco sospechosos como Nacho Cabria o como Matías Moré y los historiadores de la ufología española, ponen que Rey Brea murió en el 73, y Rivera murió en el 77, vivió 4 años, no mucho más, pero vivió 4 años más. Pero aparece como que me parece un símbolo tremendo, ¿no? O sea, él lo matan ufológicamente en el 73, y para la posteridad, incluso físicamente, habría muerto en el 73, y no es cierto. Yo creo que es importante que nos expliques una cosa. Aparece el libro Un caso perfecto, publicado por Plaza y Janés, y esto quiero que le des un poco más de énfasis, Manu. Le dedicaron un capítulo entero, ¿verdad? Le dedicaron un capítulo entero. En la reedición, además, ¿no? Si no me equivoco, fue en la reedición. La primera edición es la de Pomaire, que es la guay, esta que es cuadrada, la de tapas, bueno, tapas duras son las dos, pero digamos que Pomaire era una edición, una editorial más austera. Y como el libro funcionó muy bien, diga lo que diga el tonto polla este del hijo de Jordán, como vendió de puta madre el libro de Pomaire, entonces lo compra Plaza y Janés y lo reedita Plaza y Janés en una gran colección, que era la colección Otros Mundos, donde hay publicados un montón de libros clásicos. Y ahí es donde añaden, porque claro, la edición de Pomaire es anterior, porque de hecho Rey Brea trabaja, analiza las fotos de la edición de Pomaire. Y Rey Brea en el 72 publica su artículo en la revista Stendek diciendo que, bueno, que lo de San José de Valderas no solo es un fraude, sino que todo humo es un fraude y que además el que está detrás es Jordán Peña. En 1972, que es la hostia, y nosotros seguimos todavía hoy dándole vueltas a lo de humo. Y como en el 72, a finales del 72, Rey Brea publica eso, en el año 73, cuando se publica la edición de Plaza y Janés, es cuando añaden esa mención a Rey Brea en el libro de Un caso perfecto. Pero es casi un capítulo entero, ¿verdad? A desmantelar los postulados de Rey Brea, ¿verdad? Eso es lo terrible, que no desmienten ni uno. No, claro. No hay ninguna refutación de todos los argumentos que él van a por él. O sea, simplemente este tío es un pringao, este tío no tiene ninguna titulación. Son ataques a su carácter, ataques personales. Sí, pero no hay ninguna alusión a los análisis de las fotos, a los análisis de las nubes. Nada, es que eso es lo terrible. Y de hecho Rey Brea escribe una respuesta y la manda a extender. Pero déjame hacerte una pregunta antes de que me entres en la respuesta. ¿Tú crees que Rey Brea esperaba esto? ¿Tú crees que Rey Brea sabía que esto iba a ser editado o le pilló completamente de sorpresa? Absolutamente de sorpresa, porque además, claro, está todo en el libro, están todas las cartas. Rey Brea no tenía ningún conocimiento de esto. Quien sí lo sabía era Ignacio de Arnaude, porque en una carta de Rivera a Ignacio de Arnaude le adelanta, le comenta que Rivera había publicado este artículo en Stendek y que le iba a responder en la próxima edición de Un caso perfecto y que, vamos, que se iba a cagar, ¿no? Pero a Rivera no le dijo nada, Rivera no tenía ni idea, y cuando se encuentra aquello, claro, imagínate, es más de una década de amistad con una relación epistolar muy fluida, son cientos de cartas, que yo las tengo todas, y con una colaboración constante con Antonio Rivera. Si ahora repasamos los primeros libros de Antonio Rivera, cuando nos encontremos con el caso del aterrizaje en órdenes, cuando nos encontremos con el caso de los humanoides en el frente de Guadalajara, todo eso son casos que investigó Rivera. Pero como Rivera no publicaba libros, ni se lucraba, ni nada, se los repartía. Y hay un montón de casos publicados por Ballester, o publicados por Rivera, o por Benítez, que son investigaciones de Óscar Rivera. Todo eso era útil en ese momento, pero cuando cometió el pecado de contradecir a lo que en aquel momento era una verdad ufológica, que era humo, pues recibió el castigo, a mi juicio, desproporcionado. Pero no se lo esperaba, para nada. De hecho, es muy conmovedor ver cómo se gesta, que también, como en el libro está toda la cronología, está todo contado ahí, cómo hay una reunión de ufólogos en Madrid en el año 71, organizada por el Centro de Estudios Interplanetarios y la Asociación Eridani. Rey Brea asiste a esa reunión y allí conoce a Joan Cresel, que era el editor de Stendek. Se supone, porque claro, yo tengo los artículos que se publicaron en aquella época y las cartas. No sé lo que ellos hablaban a título personal, ¿no? Pero me imagino que en algún momento de esa reunión, cuando van a comer, cuando van a tomar un café, salen a echar un pitillo, pues debió surgir el tema de humo. Y entonces imagino que Rey Brea le comentó a Cresel que él había estado investigando las fotos de Valderas y que eran un fraude. Y entonces Joan Cresel, esa carta sí está incluida en El Gallego Sabio, escribe a Rey Brea para pedirle que haga un artículo con sus investigaciones sobre Valderas para la revista Stendek. Y es que es conmovedor ver cómo Óscar Rey Brea duda, porque dice, joder, si yo publico esto, va a perjudicar a mi amigo Antonio Rivera. Y entonces pide consejo y escribe a Ignacio de Arnaude, escribe a Osuna, que están las cartas ahí. Oye, macho, ¿qué hago? Los de Stendek me están pidiendo que publique esto, pero joder, es que esto va a perjudicar a la credibilidad de Antonio. Imagínate, cargarte el tema humo ahora. Hostia, tío, pues a ver lo que haces. Y entonces él le responde a Cresel que no. Ni con seudónimo ni sin seudónimo, porque Cresel le ofrecía la posibilidad de hacer el artículo con seudónimo. Dice, no, ni con seudónimo ni sin seudónimo, yo no quiero saber nada de esto. Y le dice que no. Pero en el año 72 se produce el suicidio de Tarrasa, de Joan Turballés y José Pilero Díaz Montero. Aquello fue un tsunami en la comunidad ufológica, aquello fue terrorífico. Era la primera vez que unos ufólogos se quitaban la vida por sus creencias en los ovnis. Y yo deduzco que ese fue el detonante de que cambiase de opinión y pensase, yo quiero mucho a Antonio Rivera, pero esto de humo se está yendo de madre y hay que zanjarlo. Y probablemente esa es la razón por la que publicó ese artículo. Wow. Sin embargo, hay una cosa curiosa que quiere decir que Óscar Rivera no es que tuviera siempre la verdad absoluta. Tú pones un artículo que él publica sobre que no cree que los americanos hayan llegado a la luna y te pone un montón de información, un montón de cosas técnicas que, claro, para alguien que no sea científico es imposible rebatir. O sea, que cuando también tiene tanta información, cuando se equivoca es muy difícil quitarle la razón, ¿no? Y sin embargo, obviamente, pues sí, vamos, que sepamos, sí que han ido a la luna, ¿no? O sea, como... Bueno, fíjate si estaba equivocado, que se fue a matar comunistas con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. O sea, y aparte de eso, que yo no admiro, yo no soy un fan de Óscar Rivera, yo te estoy contando un hecho histórico. Esto ocurrió así. Podía haber estado del otro bando, podía haber sido un comunista que estuviese luchando contra los nazis, seguramente vendería mejor eso hoy, ¿no? Pero es que no, y podía haber sido de Murcia, pero coño, es que era de La Coruña. Pues sí, está. Pero yo me refiero a que cuando una persona con formación científica utiliza todo eso y para equivocarse, quiero decir, y además es ilícito porque es un ser humano, puede equivocarse, pero como está tan bien armado, desarmarlo es muy difícil, quiero decir, que también tiene ese peligro, ¿no? Para decir que no fuimos a la Luna, me refiero, yo no sé cuántas veces habrá pasado eso a lo largo de la historia, yo sé que ha pasado muchas veces. Mira, científicos equivocados y como son autoridad... Hay una frase que a mí me encanta, que atribuyen a Albert Einstein, aunque sospecho que no es suya, porque todo el mundo atribuye todo a Einstein, algo así como que solo el que no intenta nada nuevo no se equivoca. Si tú intentas algo nuevo en la historia, vas a cometer errores. Y si tú revisas la historia de la ciencia, hostia, todos los padres de nuestro conocimiento científico metían cagadas brutales. Claro. Los padres de la astronomía hacían horóscopos. O sea, macho, que Kepler hacía horóscopos. Las cerillas con las que tú te enciendes la pipa o el fósforo, lo descubrió un tío que buscaba la piedra filosofal. Newton, que es el padre del paradigma newtoniano, que es el paradigma de la física actual, creía en la alquimia y en la piedra filosofal y en los horóscopos y en la profecía. Hicimos un programa sobre eso. Albert Einstein, que es la polla, que es el paradigma del gran científico, creía que el universo no se expandía. Carl Sagan creía en los marcianos cuando era joven. O sea, quiero decir, todos los grandes científicos, por definición, son curiosos y exploran terrenos, como hizo Ribrea, en los que no se había adentrado nadie antes. Entonces, es normal que se equivoquen, es lógico. Su grandeza está en la innovación, está en ser pioneros. Pero cuando llegan todas las generaciones detrás, van corrigiendo sus errores, no pasa nada, ¿no? Sí, entonces, Ribrea cometió muchos errores, no solo ese, cometió muchos errores. Y como tenía una gran formación científica, como bien dices, los documentaba muy bien. Pero no mejor que Einstein cuando en sus cálculos decía que el universo no se esparcía. Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando. Sí, pero bueno, que yo creo que lo que les hace grande aparte es contar sobre mis teorías, rebatirlas y cuando se demuestra que están equivocados lo aceptan, ¿no? Que Einstein se corrigió a sí mismo, le han corregido muchas veces y él lo aceptaba, ¿no? Y Oscar Webb, de hecho, en el libro lo pones muchas veces. Yo mi información sobre humo es esta y estoy deseando debatirla. Intenta demostrarme o dame otros argumentos para que yo lleve para que si me llevo la contraria dame más documentación para ver si es verdad o no, ¿no? Era como la búsqueda de la verdad, el método científico aplicado directamente antes casi de que se supiera o de que se nombrara el método científico, ¿no? Es como... Ciencia no es otra cosa, David. La ciencia es eso. Tenemos una imagen en el mundillo este del misterio. Nos han engañado mucho y han conseguido que satanicemos la ciencia y el método científico. Y eso es un error. La ciencia, de la misma forma en que no todo el que te dice que es vidente ve una mierda, no todo el que te dice que es curandero cura nada, no todo el que te dice que es investigador ha investigado nada en su puta vida, y no todo el que te dice que es escéptico es un escéptico, es un negativista, que es otra cosa. Pero como hemos tenido ese lastre, sobre todo a partir de 1992, que es la fecha clave para el MEO, para el Movimiento Escéptico Organizado, han conseguido que dentro del mundo del misterio se satanice la ciencia como si estos tíos representasen a la ciencia y representan tanto a la ciencia como el Ku Klux Klan a Jesucristo. Es que no tiene nada que ver, porque ellos digan que son científicos, no es verdad. Y la ciencia es lo que nos permite conocer la realidad y el mundo en el que vivimos. Y los científicos, por definición, son humildes. Y cuando se equivocan, como en el fondo son ambiciosos de conocimiento, lo que quieren es que alguien le corrija para dar un paso más, para avanzar más en ese conocimiento, pero eso es la ciencia, realmente. Yo me imagino ya el cuaderno número 10 dedicado al MEO, irónicamente, ¿no? ¿O qué? Hay mucho protagonismo del MEO, sí, hay mucho. Uy. Yo fíjate que le digo ayer al traer a alguien del MEO, porque me interesa también su versión y tal, y lo ultra escépticos, y me miraba así, me levantaba así la mirada y tal, yo, sobre todo, aunque sea para hablar de ¿cómo se llama? De estos medicamentos de alternativas, ¿no? Medicina alternativa. Sí, medicina alternativa y toda esa mierda que... Y que nos den su opinión sobre Manuel Carballal, los del MEO. Ay, anticristo. No, pero mira, también te puedes traer a alguien del Ku Klux Klan que tiene una entrevista interesante, ¿no? Como, sí, definitivamente. Negros, como... Es que yo lo del MEO no los conozco mucho, por eso me interesa su visión, porque yo, claro, es como todo, yo no soy al 100%, pero digamos que en un 99% de lo que dicen me interesa mucho. Pero es verdad que yo siempre dejo la puerta abierta porque ha habido casos que la ciencia ha tenido que corregir, ¿no? Entonces, no hay que ser tan nazi a veces, pero bueno. Mira, justo estaba escribiendo sobre eso ayer. Cuando yo he tenido programas de televisión, yo he invitado a Félix Ares de Blas, he invitado a Luis Alfonso Gámez, hasta 1993, en que empiezo a hacer Mundo Misterioso en la televisión de Galicia, y les invito a un programa con Uri Geller. O sea, tenían la oportunidad de sentarse con Uri Geller y decirle a Uri Geller a la cara todo lo que le dicen a la espalda. Y cuando llegó el momento de la grabación, viene mi productora toda histérica, diciendo, oye, que es que no aparecen y no me cogen el teléfono. Pero ¿cómo no te cogen el teléfono? Claro, cuando se enteraron de que yo era el presentador del programa y que se iban a sentar con Uri Geller, porque ellos sabían que iban a un programa de la televisión de Galicia, ¿no? Pero cuando se enteraron de eso, simplemente no aparecieron. Entonces tuvimos que coger a Carliños Fernández, ponerle un traje, peinarlo, afeitarlo y sentarlo con François Brum y con un profesor de la Universidad de Santiago para llenar el puesto que dejaron los demás. O sea, que te quiero decir que a mí me parece muy bien que los he invitado, ¿eh? Es que yo voy a hacer grande, aquí Carlos Fernández. Una pequeña confidencia. O sea, yo intenté traer aquí a Mauricio Schwartz, que además está en Gijón, que a mí me gusta mucho lo que dice y no estoy de acuerdo con todo lo que dice, ni mucho menos. De hecho, le mete mucha caña en política y tal. Pero me interesa mucho porque es un tío que tiene una sabiduría y tal. Y no vino, agárrate, porque tuvimos a Bruno Cardeñosa y porque estabas tú por aquí también. O sea, algo me nombró, ¿no? Es que, bueno, Carballal, bueno, no sé qué, me dijo, sí. Y Bruno Cardeñosa, es que no sé qué. Hablamos de Manu, algunos temas. Manu, tú cierras puertas indirectas. Que a mí, ¿qué tendrá que ver? Tú vienes aquí a contar tu movida y yo, pues la gente la puede comprar o no, o puede estar de acuerdo, igual no en todo el discurso, que en la mayoría del discurso sí se lo compro, pero no en todo, como todo en el debate, ¿no? Pero cuando, joder, si yo tengo a Uri Geller delante... Vaya que si lo compro, o sea, que decir, vaya que si le quiero en la entrevista, aunque no esté de acuerdo con él, aunque sepa que hace magia, que hace trampas, o que los trucos, de hecho hay vídeos que se le ve como que truca y tal, o intentaré desmontarlo, o yo qué sé, igual me interesa que me cuente por qué le llamó la CIA, o sea, que hay tantas cosas para hablar ahí, no sé, es como cerrarse puertas. Y es que tengas muchas veces en tu vida, que te las sirvan así en bandeja. Pero claro. A lo mejor es que es más cómodo poner a parir a alguien en redes sociales que sentarte con él cara a cara y ahora dime eso que estás escribiendo ahí en tus blogs. Ahora dímelo a la cara, que te voy a responder. Pero bueno. Sí, de hecho, este, ¿cómo se llama? El que desmontaba a Uri Geller y de la época y tal, ¿cómo se llama? También el escéptico es... Gámez. No, pero el americano, ay, que no me acuerdo ahora. Oh, Alzheimer. Randy. Randy, yo creo que sí que hubiera aceptado estar sentado con Uri Geller para intentar desmontarle como desmontó a otros magos, ¿no? Que se supone que es la referencia del MEO. Claro, lo que pasa es que, a ver, la televisión de Galicia tenía presupuesto para traer a Andrés San Juan desde Vigo, pero no a James Randi desde Estados Unidos, a ver, que es la televisión de Galicia. Que esta gente lo que tendría que hacer es imitar lo que hizo James Randi, que era intentar desautorizarlo, que hizo lo que busca, ¿no? Porque es su referente. No sé, bueno. No, si yo esto te lo decía porque me parece muy bien que les des voz. O sea, si yo no tengo... A mí ya me la pela. Yo les conozco muy bien desde hace muchos años. Sí. La razón, fíjate lo que te digo, ¿eh? Y esto lo puedo documentar y además lo voy a demostrar irrefutablemente en el poder. La razón por la que la parapsicología no está hoy en la universidad, salvo lo que se está haciendo en la Raymond Jull, es el MEO. Es un invento del Yamato este de la UAU de Valencia, la lista de la vergüenza, por la que cada vez que un académico se le ocurre hacer algo relacionado con la parapsicología en la universidad, lo crucifican. Pero lo crucifican, vas a ver los documentos, vas a ver las cartas. Esto lo he vivido yo, ¿eh? Yo organicé una jornada universitaria sobre fenómenos paranormales en la Universidad de La Coruña con tres catedráticos, el jefe del departamento de psicología, un neuropsiquiatra y un doctor en físicas. Y vamos, nos pusieron a parir. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a hacer algo de parapsicología en la universidad sin contar con ellos? Cuando Vicente Moros en el año 92 se llevó a Eduardo Balanowski, a Javier Castillo, se montó una jornada de parapsicología en el Colegio Profesional de Psicólogos, le escriben de ARP, todavía no existía Círculo Escéptico, que bueno, que son una vergüenza, que pero cómo que eso no era coherente, que cómo van a hablar de parapsicología en la universidad, que si quería aprender, leas estos libros de los autores del SECOP, de nuestra organización, que son los que realmente saben, y si quiere organizar algo, y desde el año 92, porque decía que es el año clave, ya lo habían intentado antes con Sánchez Dragó, cuando había organizado una serie de cursos de verano sobre temas esotéricos y tal en la Complutense, pero cuando se lió gorda fue en el 92, cuando Benítez organiza el curso de OVNIs y chantajean a Gustavo Villapalos, hacen una recogida de firmas de distintos profesores contra el rector, le advierten que en las próximas elecciones no le van a votar, como no le dé voz a los pseudoescépticos, y chantajeando a Villapalos, todas las cartas están publicadas, consiguen que se organice un evento paralelo con Javier Armentia, Félix Ares de Blas y Philip Glass, que lo traen desde Estados Unidos, en el mismo curso de verano de la Complutense, y a partir de ese día desaparece la ufología de las universidades españolas, y los que siguen estando y haciendo sus cursos, sus congresos, con todos los gastos pagados y cobrando una pasta, son los del MEO. Fue un golpe de estado cojonudo, le salió bien en el 90, y a partir de entonces lo han seguido haciendo. Por eso, yo mira, hace unos años, bueno, ahora ya pasamos del gallego sabio y hablamos del cuaderno de Campo 10. Vale. Hace unos años, Juanjo Sánchez Oro y yo intentamos crear un colegio invisible en España. Convocamos una serie de reuniones con académicos, doctores, catedráticos, todos profesores de universidad interesados en la parapsicología. No te hablo de OVNIs, solo te hablo de parapsicología. Tuvimos incluso varias reuniones en Madrid. Llegamos a crear un grupo de Facebook, una página web, código 6110, que el código 6110 es el código de la UNESCO para la parapsicología. El código 61 es el de la psicología, luego están las distintas partes, y el 10 es el de la parapsicología. La parapsicología es una ciencia reconocida por la UNESCO, y cualquier estudiante universitario español, como ha hecho Oscar Iborra, como ha hecho Alex Escolá, puede proponer un estudio científico, si tiene huevos, sobre parapsicología a su jefe de departamento o en su facultad, porque tiene el código 6110. Entonces tuvimos una serie de reuniones con estos académicos, profesores, y uno de ellos, recuerdo, que era un profesor de una universidad de Extremadura, digamos, y él nos ofrecía los laboratorios de la universidad por la noche con todos los aparatos para hacer experimentos con supuestos sensitivos, con psíquicos, porque a él le apasionaba esto. Ahora, como mi nombre aparezca en la misma frase que para psicología, yo lo negaré todo, porque yo vivo de las subvenciones, yo tengo mi expediente académico y yo no puedo permitir que vengan estos tíos, me hagan una recogida de firmas para que me boicoteen, porque la universidad es muy cobarde, la universidad vive de su credibilidad. Hay una enorme competencia entre las universidades y todas se pegan por conseguir las subvenciones y es una cuestión de pasta. Entonces, estos tíos lo han hecho muy bien con esas campañas de recogidas de firmas, de boicot. Alguno al que le han tocado los huevos los ha denunciado y ha ganado, y hay sentencias condenatorias a esta gente por acusar a un investigador de ser un charlatán, pero esto la gente no lo sabe. Y sobre todo a nivel académico han dado un golpe de estado y se han quedado con todos los presupuestos universitarios para hablar de temas que no les interesan una mierda, de los que no han investigado nada nunca, porque no hay ni un solo caso explicado por la gente del MEO, ni uno, porque como estos temas son una gilipollez, no se gastan ni un euro, ni un minuto en investigar nada. Porque ya parten de la... Es como los policías americanos. A ver, todos los negros son delincuentes. ¿Yo qué coño voy a investigar? Tú eres un negro, estás en un coche caro. Pues dos tiros, ya está. Pues todo lo mismo. Un prejuicio. Me pasó. Es fantástico. No, encantado. Nosotros nada más nos gusta la polémica. No solo eso. Tened en cuenta que el tema, el título del programa es los investigadores defenestrados. Y... bueno, aún no hemos concertado el título, ojo, estamos grabando, pero ya David y yo habíamos dicho que más o menos el título ese. Voy a hablar con Alberto, el de Denex, a ver si sugiere algo mejor. Pero esto todo entra dentro, me refiero a la historia de los problemas que has tenido tú lidiando con diferentes publicaciones, Manu, con la anécdota que nos contaste, ¿no? De que publicaste tu artículo en El Ojo Crítico y que aquel año te cerraron muchas puertas, la historia de Rey Brea con Rivera, y ahora esto que nos estás contando del MEO, pues te, nos pone un panorama de cómo están las cosas en España. Quiero hacerte otra pregunta que también tiene que ver con esto, ¿eh? Se sigue repitiendo, obviamente se sigue repitiendo, ¿verdad? La historia de Rivera con Brea. Quiero decir que hay investigadores rigurosos, ¿no? Que quedan opacados. A veces no defenestrados, pero desde luego también es un poco mareante el ver que se le da tanta prominencia y tanto haz de luz, se le enfoca tanto el haz de luz, ¿no? A gente que te venden historias comparados con investigadores de campo, ¿no? Que están haciendo trabajos investigativos geniales. Sí, pero no solo de campo, también de laboratorio. Claro. O sea, es cierto que a mí me parece increíble, o sea, ahora cuando se ha publicado este librito, la de hostias que me están cayendo, porque me acusan de querer eclipsar a don Antonio Rivera, porque no, el padre de la ufología es Antonio Rivera. Bueno, pues si Antonio era el padre, pues este era el cuñado, era el primo, era el tío, era el abuelo, ¿qué más da? Como si no hubiera sitio en el podium de los pioneros de la ufología para los dos. O sea, con Antonio Rivera se le ha reconocido, se le han hecho homenajes, yo he estado en montones de homenajes a Rivera, yo he participado en las recogidas de ayudas económicas para Rivera, que por cierto, toda esta gente que ahora habla tanto de él, no dio ni un duro, En ese momento, cuando Rivera le estaba pasando canutas, no era el padre de la ufología ni era el pionero. Entonces, es absurdo, es estúpido, ¿no? Yo lo único que he querido hacer es recuperar, reivindicar la figura de un personaje absolutamente estigmatizado y que indudablemente tiene un peso enorme en la historia de la ufología. Pero respondiendo a tu pregunta, claro que no es el único. O sea, es vergonzoso. Y además me cabrea mucho que si tú hablas con cualquier chaval de los jóvenes de ahora que están en estos temas y que tienen canales de iVoox y de YouTube, y tú le hablas de... Mira, Luisa Alba, que acaba de fallecer hace poco. Luisa Alba probablemente fue la mejor investigadora de temas paranormales. O sea, era una punta destroyer. Esa sí que era de campo. Bueno, de campo no, de campo, de monte, de picos, de valles. O sea, Luisa Alba era una destroyer capaz de coger a Alex Orbito en plena operación de cirugía psíquica y darle la vuelta a la mano y pillarle el algodón. O era capaz de irse a las apariciones de la Virgen en Pedrera cuando aparecía la vidente allí con los estigmas y coger un algodón empapado en alcohol y borrarle el estigma, que casi la linchan allí. Y nadie sabe. O Paco Mañez, que lo destruyeron. Paco Mañez, hasta que publicó el libro con Cabanilles sobre Belmez, Paco Mañez... Los caras de Belmez, ¿no? Los caras de Belmez. Paco Mañez hizo unos trabajos de investigación, pero una cosa que no te puedes... Paco Mañez tenía más ojeras que Jiménez del Oso porque el tío no dormía. El tío estaba metido en el laboratorio, él trabajaba en un banco, tenía su curro normal... Por eso podía permitirse decir lo que quisiera y hacer lo que quisiera, pero luego era una puta máquina de investigar, de hacer test con las cartas Zener, luego con generadores aleatorios. A partir del 89 empezó con la TCI, experimentos de fitometarque, fitopsiquismo con las plantas. O sea, hizo trabajos. Él presentó la teoría del colapso, que es una teoría unificadora sobre los fenómenos paranormales, que está publicada en un libro que se llama Cuando la razón duerme, que es la hostia, la puedes compartir o no, como la teoría de los ciclos bienales de Rey Brea, pero el trabajo de Mañez es impecable, hasta que se mete con Belmez, y lo crucifican boca abajo. Además, ¿cómo es posible que nadie conozca hoy o nadie se acuerde de Alfredo Bonavida? Alfredo Bonavida era un físico, era un profesor de universidad de Barcelona, que probablemente es el académico más audaz que... más se mojó en la investigación de los fenómenos paranormales. Él fue el principal técnico, el físico, que participó en el caso de Mónica Nieto y luego en el caso Inés, el que diseñaba los protocolos de investigación, que era el que le analizaba las fotos a las psicofonías a Sinesio Darnell. Su casa, en las Planes de Valvidriera, no era una casa, era un laboratorio que, o sea, flipabas. Tú entrabas y era... desde el suelo hasta el techo aparatos, oscilógrafos, analizadores de espectros. O sea, era una él era asesor de la policía en pericias de análisis de voz de secuestrado. Él fue el que hizo la megafonía de los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea, no estoy hablando de un pazguato. Bueno, pues cuando este tío se atreve a publicar que está investigando lo paranormal, toda su trayectoria. Un tío que se pagó los estudios, porque él era un apasionado de la ciencia, desde que aprendió a leer y escribir, se quedó huérfano muy pronto, estuvo luchando, flipa con esto, con Eduardo Pons Prades en la Guerra Civil, y acabó en un campo de concentración en Francia también. Fíjate, estaba del otro lado de Rey Brea. Pero vamos, un tío con una vida acojonante. Y toda su biografía la resumen en una palabra, los mamonazos estos del MEO. Un estúpido que cómo se atreve a usar recursos de la universidad para investigar psicofonías. Bueno, pues este estúpido nunca usó los recursos de la universidad porque él en su laboratorio tenía más aparatos que toda la universidad. Wow. Nadie sabe nada de Alfredo Bonavida o José Antonio Lamich. Macho, o sea, lo que hizo Lamich con el grupo Hipergea, es que eso no se ha hecho nada parecido jamás en la historia de la parapsicología española. Pero por irte a nombres concretos a fecha de hoy, o sea, ¿cómo es posible que nadie conozca a Juan Carmoreno? Juan Carmoreno tiene el mejor blog de parapsicología que se ha hecho jamás en castellano. O sea, es lo que ha hecho Juan Carmoreno en ese blog y, por supuesto, en sus libros. De hecho, acaba de publicar Babylon hace muy poco. Se puede encontrar en Amazon. Y Juan Carmoreno, ni Dios tiene ni puta idea de lo que es realidad trascendental. Wallpress.com, lo que hay ahí, ese repositorio que es la memoria de la parapsicología española, y no lo conoce ni Dios. O sea, a ver, al final la cosa está clara. O sales en cuarto milenio y en año cero y en más allá, o no existes. Es así de triste. Tú, hablando de esto, tú has salido en cuarto milenio, ¿no? No, que va. No, yo ni he salido. ¿En serio? Ni he visto. No, una vez me invitó, fue muy divertido, me invitó, ¿cómo se llama? El hijo de Pérez Avellán, que trabaja ahí en cuarto milenio. Paco Pérez Avellán, ¿no? Paco Pérez Avellán, que lleva los temas de criminología y tal. Sí, sí. Y entonces un día me llama, esto te juro por Dios que es verdad, ¿eh? Suena el teléfono, yo lo cojo. Hola, mira, soy Paco Pérez Avellán de cuarto milenio. Ah, hola, ¿qué tal? No, yo no lo conozco, ¿eh? No hemos coincidido nunca. No, estamos preparando un tema de tal y nos gustaría invitarte. Y yo recuerdo que me empecé a reír y dije, oye, pero Iker sabe que me estás llamando a mí. No, hombre, pues nada. Mejor coméntaselo. No vaya a ser que tengas un problema. Claro, ya no me volvió a llamar. Pero es la única. Sigo con cuarto milenio. Pero es que yo no. A mí eso no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza que una persona. Es que no me entra. Yo tengo que hacer un programa. Intento sacar el mejor contenido posible. Y tengo un tío que es un experto en ese tema. O sea, ¿qué cojones? O sea, es que no me entra en la cabeza no llamarle. O sea, es porque ¿tú has visto el último número del Ojo Crítico, ¿no? El artículo sobre el humanoide de Trujillo. No lo vi todavía, tengo que verlo. Pues échale un vistazo, además de que te recomiendo que lo veas en el cuarto de baño, porque te vas a mear de la risa, entenderás por qué probablemente en cuarto milenio igual no están muy contentos con los contenidos. Yo te voy a decir, yo te invito a que lo leas, te garantizo que se te va a desencajar la mandíbula, probablemente, porque es muy divertido, pero bueno, entenderás que pues a lo mejor no les hace mucha gracia. No, es completamente inteligible, ¿no? Entendible y comprensible, porque vamos, al final se está creando una categoría de divulgadores, que no os puedo llamar ni siquiera investigadores, que padecen de mausanismo, de Jaime Maussan, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, el pobre Jaime Maussan hace 20 o 30 años, ¿no? Pues aún hacía alguna investigación y aún contrastaba alguna fuente, pero a mí me está dando la impresión de que en los últimos 5 o 10 años el tío le está viendo las orejas a la parca y dice, yo tengo que encontrar un platillo volante real, sea como sea, ¿no? Y vamos, que te intenta vender lo que sea porque, vamos, le gustaría no dejar este planeta sin haber confirmado que existe vida extraterrestre y te vende la moto que haga falta, ¿no? Para que ese sueño le ocurra. Y no sé, o sea, y Eso es una manera. Muy buena. Tú es que eres muy buena persona, Gerard. Yo no soy tan buena persona. Yo conocí a Maussan en México, estuve en su despacho cuando fue el caso de Jonathan Reed, un caso muy famoso. Y yo, la sensación que tengo después de haber estado con Maussan es que para él es un modus vivendi, es un trabajo. O sea, él podría, wow. De hecho, él viene del mundo de los deportes. Entonces, tú eres un redactor de deportes, tú eres del Betis, pero hay que hablar del Murcia o del Albacete, pues hablas, no sí, pasa nada. Sí. Y dices que este jugador es muy bueno, pues porque te ha pagado una pasta en publicidad o sí, lo que sea, aunque no sea cierto. Entonces, mira, justo ayer o hace unos días, David Cuevas entrevistaba a Pedro Amorós. Sí. Y le recriminaba que se ha convertido en una caricatura de lo que fue, ¿no? Sí. Porque su canal es que da vergüenza y además yo creo que ha hecho un daño irreparable a la parapsicología. Y él decía, claro, es que si yo hago un contenido serio, literalmente decía esto, si hago un contenido serio, tengo 100 visitas. Si yo hago esto, tengo 100.000 suscriptores. Ya. Yeah. Yo eso me parece muy bien. Si no está monetizado, si tú estás monetizando el canal, es dinero, es pasta, yeah, y no hay nada más. Entonces, entre tener la pasta de 100 o de 100.000, pues la cosa está clara. Y hay un mercado y hay un negocio del misterio, como lo hay de la política o de las farmacéuticas o del fútbol o de todo. Entonces, no hay más. Yo creo que no creo que haya nada más detrás. Bueno, es que existiendo la ciencia ficción, no entiendo por qué engañan de esa manera. Si quieren contar magufadas o contar tal, para eso existe la ciencia ficción, pero ya tenés el acuerdo con el lector que esto es inventado. O sea, o de un hecho real creas una historia, pero ya es ficción, no es real, ¿no? Es un poco pervertir el mundo del misterio y desacreditar a otros que hacen investigación. O sea, a mí me parece terrible eso. No puedo responder, si yo no puedo responder por otros manos, solamente te digo que nosotros dentro de la poca audiencia que nos sigue, tenemos nuestros suscriptores, tenemos ahí las estadísticas de Ivox que no miente, más casi 40.000 suscriptores, y no hemos vendido todavía el culo por monetizar nada. Y bueno, igual somos la excepción, Gerald, o el rara avis también. Es lo que hay, Mancho. No sé si, y yo lo he dicho cientos de veces, ¿eh? Si algún día bajan las suscripciones a 1.000, me da igual, yo continúo haciendo lo que estoy haciendo. Ya me puse una máscara, ya me puse un pseudónimo, la gente no sabe quién soy y sabéis que no lo estoy haciendo esto por fama, ni siquiera. Es porque hay gente como Manu Carballal, hay gente como Manu Carballal, como David Cuevas, y otros muchos que ahora mismo estoy improvisando y no me sale el nombre, pero hay otra gente que merece la pena exponerla. Y la atención humana es muy limitada, ¿eh? La atención humana es muy limitada. Y ya te digo, cada vez que conseguimos que una persona, cuando esté en YouTube, busque a Manu Carballal y no busque a J.L. Camacho o no busque a Jaime Maussan o alguno de estos otros come mierdas, pues hemos ganado. Hemos ganado un punto de atención hacia la verdad. Y bueno, en fin, perdona la vehemencia, Manu. Pero tú eres el invitado. Yo quiero añadir una cosilla. O sea, del mismo modo que Carl Sagan hablaba de temas más o menos aburridos, pero los hacía interesantes y te los presentaba con una técnica maravillosa, en el mundo del misterio lo mismo, de temas que en principio son aburridos, o incluso Óscar Fábrega, o sea, del tema de Jesús, pues es que es un tema aburrido, pero él te lo escribe de una manera que te lo comes con patatas y te habla de cosas técnicas. Yo creo que eso es la importancia de un buen divulgador, que algo denso, que lo convierta en algo entretenido, pero sin engañarte, ¿no? O que por lo menos te dé las tres o cuatro piloditas porque para el que quiera profundizar más, investigue, ¿no? Eso es la diferencia entre un divulgador y un cuentista que te va a contar cosas de Anunnakis o te va a contar cosas que... Bueno, nosotros hemos hablado de Anunnakis, pero de hablarlo bien. O sea, quiero decir, no venderte como que es una conspiración de los Anunnakis y eso, ¿no? Es hacerlo bien, ¿no? Y con pasión, ¿no? Sobre todo. Y no depender de lo que tú dices. Yo creo que no depender tanto económicamente o que no te vaya la vida en el dinero, en tener que entregar esto ya de cualquier manera. No sé, yo creo que eso es importante. Creo que en el periodismo también pasa un poco parecido. Hablando de dinero, Manu, ¿cómo van las ventas? ¿Se va vendiendo el Gallego Sabio? Bueno, pasito a pasito, hombre, es una autoedición, es una cosa ya lo sé, muy artesanal y muy cutre. Y teniendo en cuenta... No, no es cutre, es cutre. Tiene no una es cutre, muy es maravillosa, guapa, ¿eh? Es maravillosa, hecho, es no el, digas cutre. Es el mejor maquetado de que incluso los cuadernos de campo. Quiero decir, yo aquí que lo has maquetado tú, además, que yo creo que has tenido un avance, que has aprendido más a maquetarlo, ¿no? Hombre, si cada uno nos sale un poco mejor que el anterior, claro. Si no, iríamos hacia atrás. Pero se nota, no. Es decir, se nota que hay un salto de maquetación. Este libro es bellísimo. Mucho, ¿no? Sí, bellísimo libro. No solo de contenidos, sino de forma. Es precioso el libro. Tenía una gran carga emocional. Pues esto es una cosa que sentía que alguien tenía que hacer con este hombre y como nadie la hacía, pues digo, la tendré que hacer yo. Va a ser paisano, pues la tendré que hacer yo. Pero aunque no compartiésemos casi nada, Óscar Rey Breayo, ni en el ámbito ufológico, ni en el político, ni en el religioso, porque él era católico practicante. Sí. A pesar de eso, yo creo que es una persona que merece su lugar en la historia, que se la ganó a pulso y al que se la han negado siempre y se la continúan negando hoy. Que me parece que es que no hay que hablar del libro, no hay ni que mencionarme a mí, pero que nadie en el centenario de su aniversario, joder, haya mencionado ningún programa en ningún sitio, o sea, me parece súper triste, como si eso fuese a eclipsar la figura de Benítez o de Jiménez del Oso, pero qué tontería, o de Rivera, no, son protagonistas de nuestra historia, de la historia de nuestros temas, lo que ocurre es que Rivera llegó antes, nada más. Claro. Pues nosotros desde aquí hemos añadido este libro a nuestra biblioteca de Clave 45 en un lugar prominente y lo aconsejamos a todo el mundo. El gallego sabio, Óscar Rey Breayo, el hombre que descubrió los ovnis, de Manuel Carballal. Disponible en todas las tiendas. Vamos a dejar en la explicación de iVoox, vamos a dejar enlaces a todas las tiendas que nosotros tenemos donde las podéis comprar. Y os aconsejamos que lo compréis, por favor, invertid. O sea, fijaros, David lo ha comprado ahí, pero yo lo he pedido desde Estados Unidos y me ha costado casi tanto el envío como el libro en sí. Pero lo tengo aquí. Y Manu, algún día que pase por Galicia me llevo el libro para que me lo firmes y todo y o que le pongas la patita encima, ¿no? Y se lo pase a mis hijos algún día diciendo, mira, el autor lo tocó, lo tuvo entre sus manos. Si me echan a patadas de España al final y me voy a Estados Unidos, yo encantado de venir para Texas. Sí. Como tú vente para Texas, que yo te invito a cabalgar los cuernos largos y nos vamos hacia el oeste, la puesta del sol. Mira, pues me encantaría. Tengo un sombrero tejano, ¿eh? Me encantaría. Y un millón de gracias, de verdad, ¿eh? Por el apoyo que tenéis siempre conmigo. De verdad, no merezco tanto. No, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Fíjate que teníamos un montón de temas de los que queríamos hablar, pero lo bueno que tiene Rivera es que te abre puertas a otros mundos y al final hablamos de cualquier cosa. Pero bueno, para otra ocasión la dejamos. Para otra ocasión, ¿sabes, David? Vamos a hacer una trilogía sobre Rey Brea y vamos a hacer un tercer episodio. Sí, porque Manu. Era como lo que decía Antipicón, la próxima semana hablaremos del gobierno, la próxima hablaremos de los bienales y la hipótesis marcial. Sube la bolsa, baja el pescado. Ay, esto para los más viejunos, se acordarán de Tipicol. No me acuerdo. Aquí Manu y yo se nos ven las canas. Bueno, para eso está YouTube, hombre. Claro. Pues sí, la próxima. Manu, quedas invitado a una tercera entrega, la trilogía sobre Rey Brea, y nosotros continuaremos, ya te digo, va a salir la cuña en todos los programas de reposición que metamos. Y cuando venga el décimo cuaderno de campo, contamos contigo, ¿verdad? Me has puesto los dientes largos con lo que me has aquí dado de preludio. Yo te garantizo que vais a alucinar, te lo prometo. Y si no, te devuelvo el dinero, fíjate qué chulo. Vais a descubrir una historia de la parapsicología española que no os imagináis. Muy sorprendente. Te digo, nadie puede pagarte la labor que estás haciendo en documentar todas estas cosas y publicar estas cosas, porque está muy bien, ¿no? Leer que, yo qué sé, que si el caso perfecto, que si el caso no sé qué, que si el humanoide del Cerro de Úbeda o lo que sea y lo que sea. Pero esto que tú estás publicando en Cuadernos de Campo tiene tanto que ver con historia, sociología, con economía española, tiene que ver con cosas que tocan la vida, que son las aguas que nos han traído hasta aquí, los caudales que nos han llevado a este lugar en el que estamos ahora. Y lo mismo con el gallego sabio, ¿eh? Tanto hablar de Kenneth Arnold y los platillos volantes, y mira, la ufología se inventó en Galicia unos años antes que con Kenneth Arnold, ¿verdad? Creo que era Ortega y Gasset el que decía que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros, la gente del misterio, pues somos lo que somos por el pasado que hay detrás, ¿no? Por nuestros predecesores. Y yo creo que cuando conoces esa historia, quién es quién, quién hizo qué, quién se enfadó con este, quién trabajaba con el otro, entiendes un poco mejor la situación del misterio hoy. Yo creo que eso es bueno.

¿Sabes lo que le convendría a Manu? Encontrarse con... O sea, que él es un escritor buenísimo, ¿eh? Pero le convendría encontrarse con un escritor profesional, ¿no? Que estuviese también enamorado del misterio y que se sentase con él varios días para... A ver si me entiendes, para refrescar la memoria de cosas que él ni siquiera se acuerda de que son interesantes e importantes, ¿no? En su trayectoria del mundo del misterio y hacer un compendio de las cosas que han quedado. Eso nos ha contado que lo está haciendo, lo de que refrescando para el cuaderno número 10 de cosas que ni se acordaba, de la cantidad de cosas que ha investigado, pues así. Fíjate, que está también como mirando en el bol de los recuerdos. Sí, me lo contó off the record, no sé si estabas tú, justo. Que esto es claro, otra yo cosa. A la entrevista de hoy llegué un poco más tarde y cuando llegué estaban ya David con Manu ya hablando sobre el décimo cuaderno de campo. Sí, yo estaba de cháchara, que es otra de las cosas que nos cuenta off the record, que obviamente muchas no se pueden decir, o que no las grabamos, que digo, joder, qué pena, esto es en antena, fliparíais, ¿no? O sea, la verdad es que de esto es que te puedes estar hablando con Manu Carballal y además él da pie para ello, horas y horas tomando un café hablando y es fantástico, o sea, de cosas que dices tú, madre mía, madre mía. ¿Cómo está el mundo? O sea, que el siguiente cuaderno de campo altamente recomendado, ¿verdad? El siguiente cuaderno de campo, ya nos lo comentó algo, que nos va a dejar con la boca abierta, de sobre todo a los escépticos como yo, o nos va a convertir en creyentes. Wow. Si ya te digo, si habla de las cosas que habla en el cuaderno de campo que nos mencionó, ¿no? Este repaso que le dio a los del MEO y otros detalles que él sabe, ¿no? Pues sí, va a ser muy peculiar, porque es cierto, muchas veces he oído a Manu con Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos, ¿no? Los dos mano a mano quejándose sobre eso, sobre los pseudo escépticos, ¿no? Escépticos completos son, o no entiendo muy bien, pseudo, o sea, o eres o no eres escéptico. Pseudo escéptico es cuando utilizas el escepticismo para enmascarar negacionismo. Entonces eres un pseudo escéptico porque no estás siendo escéptico, estás haciendo otra cosa peor, ¿no? Que después igual ser escépticos, incluso aunque seas creyente, tienes que ser escéptico en general. Porque claro, tienes que siempre, es al revés, tienes que demostrar que lo que tú dices es cierto, entonces tienes que ser escépticos hasta que te demuestren lo contrario, entonces ya lo aceptas. Claro. Otra cosa es ser irrespetuoso o mirar por encima del hombro a aquellos que igual dicen algo que tú no crees, pero que eso ha pasado, ¿no? Y después hay que agachar la cabeza o qué ha pasado con la ciencia, ¿no? Me acuerdo el caso que dijiste tú, el programa que dijiste sobre las pinturas rupestres, ¿no? Es uno de esos casos que la ciencia fue negacionista, ¿no? Claro, pues, claro, como el caso de Sautola, te estás refiriendo a las... Efectivamente, ¿no? Sí. Pero, como dices tú, o sea, hay también mucha actitud de negacionismo. Y el escepticismo tiene que ser una parte más de cómo llevar la vida. O sea, a ver si me entiendes. No hay nada raro. Es que yo no veo nada raro en que te digan cosas como que... Por ejemplo, una persona venga, oye, ayer vi un platillo volante en el cielo. Y tú, pues qué bien. ¿No me crees? Pues, hombre, particularmente no, pero muy bien, ¿no? Seguro que viste algo y tal. Y de hecho me puede interesar el testimonio, cómo lo cuenta, y claro, investigarlo y tomar sus apuntes y no reírme de él. Pero aquí viene una diferencia, que hemos mencionado tú y yo muchas veces, que es que muchos popes del misterio o muchos divulgadores del misterio están hablando del testigo como una vaca sagrada que no se toca. Claro. Es que ni tanto ni tan calvo. Es darle 100% de veracidad al testimonio. Pero si le pasó a Abiloev cuando Oumuamua, la comunidad científica, y fíjate que era en su eminencia, en su campo, es una eminencia, era un tótem. Y toda la comunidad científica es como que estaba, dice tú, y el Abiloev, no sé qué, como que le echaron encima. Que después incluso hubo otros científicos que le pudieron dar otras explicaciones a Oumuamua, ¿no? Y a Abiloev igual se han rocado un poco, pero bueno, eso no significa que alguien pueda tener o lance otras teorías y que la gente investigue, que hable, ¿no? Y pues estar de acuerdo, ¿no? Pero, quiero decir, claro, si es a Abiloev, pues igual le respetaron un poquito más que a otros, tampoco mucho, sí, pero si lo dice cualquier otro que no es matemático, que tiene en Oxford una plaza allí o es no sé qué, pues directamente lo matan o le quitan su dote, ¿no? Sus subvenciones, que decía Manu, ¿no? Le quitan las subvenciones, le quitan cualquier cosa. Hay un podcast que escuché de Falsa Bandera, por cierto, que tiene mucho que ver con esto, que es con las mentiras de la ciencia. De ¿no? la ciencia. Sí. Que es Sánchez Oro hablando, Sánchez, sí, Juanjo Sánchez Oro es hablando sobre todo el background de la ciencia, los papers y todo lo que hay detrás y lo que cuesta sacar un paper. Y entonces es como que la ciencia parece ser que tú quieres publicar en la ciencia, pero tienes que tener dinero para publicar. Y que tienes que estar también pendiente de la subvención. O sea, quiero decir, es como que es completamente injusto eso. Cuando publicar un paper debería de ser absolutamente gratis, yo no lo entiendo. Otra cosa es que ya te lo corrijan o te lo verifiquen por pares y todo esto, ¿no? Que eso podría tardar más o menos, pero no entiendo que publicar una revista científica te cueste dinero. Si es ciencia... Yo tengo todavía... No, perdona, yo tengo todavía pendiente por escucharlo, pero déjame preguntarte, en este programa él habló sobre el negocio que hacen las revistas al publicar papeles científicos. Sí, sí, es una parte de las preguntas. De hecho, trae a Mollet. Que eso, que Mollet, que es un especialista precisamente en los transgénicos y que él los ha defendido y han publicado un montón de información sobre eso y es una eminencia en eso, pues lo trajo precisamente a Falsa Bandera para hablar sobre la ciencia en general y las publicaciones científicas. Él ya desde su posición de poder, claro, porque esto igual, dice, esto igual hace 15 años no podía hablar de ello. Porque me va las subvenciones o me va todo lo que hay detrás de por detrás y todo esto, sí, sí, sí. De hecho, cuando estaba hablando Carballal sobre todo esto de la ciencia y un poco el sectarismo que hay, me estaba acordando de este programa perfectamente, de Falsa Bandera, del background de la ciencia que hay detrás. Y sobre todo eso yo que no entiendo que te cueste, no un dinero, porque dices tú, te cuesta 10 euros publicar un paper, no. Te cuesta muchísimo dinero publicar en el Nature o en cualquier otra revista de estas que para que te lean tienes que pagar, tío. Es como, eso es lo más anticientífico que hay en el mundo, o sea, cuando debería ser al revés, cuando esta información es relevante debería ser gratis para todo el mundo, ¿no? Porque está, y debería ser todo a más páginas abiertas, que eso igual sí lo son, pero bueno, no sé, me pareció un mafioseo y una historia que es lo menos científico, lo menos humanista, ¿no? O lo menos como que como cerrar el mundo científico al mundo, como que fuera casi una élite que solamente tenga acceso y esa gente solamente pueda publicar y según cuánto publiques más caso te hacen porque más dinero has invertido y cuanto más publique igual tienes más acceso a subvenciones y bueno, no sé, es como y después revistas de segunda clase para que, bueno, si quieres publicarlo rápido para que no te pisen el trabajo, no sé, una serie de cosas que me pareció muy interesante de conocerlas, porque a veces parece ser que tú publicas en un paper y ya esto es, esta palabra es Dios, y tampoco es eso. O sea, tampoco a mí me llamó la atención un artículo que vi hace muy poco, no sé si fue en El País, hablando sobre un científico que cada vez que le pide una revista que haga una revisión por pares, él dice, sí, vale, ¿y cuánto me pagas? Y no lo vuelven a contactar más. Pero es que él justifica que detrás de esto está un negocio tremendo, porque estas revistas cobran por todo, posicionan en artículos dependiendo de si les pagas o no, y no sé cuánto, y rollos así. Sí, lo comparaban con la TPA, con lo del tenis, porque cuanto más publicas al año, tienes que estar más arriba en puntos y no sé qué, y tienes que hacer referencias a otros papers para que te coloquen más arriba, te hagan más caso y no sé qué. Era bueno, pero lo importante que es la información es como secundario, o sea. Exactamente. Es posicionarte. Y después tienes el asunto de esto, como te decía yo, de que te tienen que revisar el papel. Mm. Y eso no, eso lo tienen que hacer gratis. O sea, el trabajo duro que es que un tío, ¿no? A la par tuya, la revisión por pares, te revise tu papel y te lo critique o te lo juzgue y te lo ponga, ¿no? Eso gratis. Ahora, ponerlo en impresa, ¿no? Y poner el magazine, eso hay que pagar por leerlo, ¿no? Y todo esto. O sea, es mucho negocio esa mierda. Yo no sé si por leerlo, creo que vía las universidades puedes tener acceso o algo así. O sea, si es universitario o algo así, no lo tengo muy claro. Sí que las universidades gastan un montón de pasta en comprar las revistas, que no son precisamente baratas. Eso sí que lo sé. O sea, quiere decir que es subvención pública al final, ¿no? Bueno, para universidades privadas también. Claro. Y entiendo que, por ejemplo, las universidades sean las que hagan las revisiones por bares, muchas de ellas. Eso sí lo tendría que hacer y con dinero público. Eso me parece correcto. Pero lo entiendo lo de posicionarse por puntos y después hay la revisión de pares. No es lo mismo que te la haga Pepito que te la haga Fulanito, que es un premio Nobel, por ejemplo. Claro. Y si te la has revisado Pepito, a ver quién le lleva la contraria también, ¿no? O tu propio trabajo. Si tienes a un premio Nobel en el trabajo, pues la revisión va a ser más cautelosa. Claro. Pero te voy a preguntar también todas estas historias que te contó el de detrás de bambalinas y tal, ¿no? Sobre que yo qué sé, que si ¿no? Que si ponerlo en lista negra, que si a alguien le cae mal, que si alguien... Esto te pilló de sorpresa, todo esto que te está contando, porque no tanto. Oscar Ribera y Rivera es una historia, pero hay muchas así parecidas detrás, ¿no? Sí, es que hay que ser valiente para decir las verdades del barquero, como quien dice. Y para decirle de a un amigo, decirle, oye, estás equivocado o no estoy de acuerdo con esto. Y después cuando... pues que no te escuche, pues bueno, si ves que se... es que esto es muy duro, tío, ver que alguien, un colega al que quieres, que sabes que se va a estrellar, jodido, y encima se lo tome a mal y la... por orgullo, ¿sabes? O porque quiere publicar el libro y lo tiene ya hecho y no quiere corregir, o no sé, eso es jodido, la verdad. Y él se ha visto en el mismo libro, lo dice, en El Gallego Sabio lo dice Manu Carballal, en esa se ha visto unas cuantas veces, y es duro, y después lo que pasa que no puedes es traicionarte a ti mismo, entonces tú tienes que decir las cosas porque... sí. Porque dices tú, joder, si es que esto que está mal, tengo que decirlo. Que a mí si me corrigen, que lo acepto. O sea, no sé, es jodido. Pero bueno, yo por eso agradezco que... un poco lo que dice Manu, ¿no? Que es primero que es honesto y después que es modesto, tío. Y eso quieras que no, vale mucho, ¿no? O sea, yo lo valoro mucho, vamos. No es como otros tótems que están ahí arriba y nunca les he visto corregirse mismos. Nunca se han equivocado, ¿no? No, son casi iluminados porque si estás iluminado no te equivocas nunca. Sí, o no matizas, o no es eso. Y otra cosa curiosa que he oído ahora entre bambalinas, porque hablamos de método 3 y tal, era como que me dijo, no, pues este libro tiene algunas cosillas y tal, tiene algunas incorrecciones o tal. Que si le he salido el libro, él conoce el background y también me dice y tal. Pero también me ha pasado, alguno que me ha leído con Cabanillas también me decía, no, el Ojo Crítico era la mejor revista de este mundo, el mejor con diferencia. Aunque cuando hablaba del satanismo había cosillas ahí que no... de luces, bueno, ¿no ves que él estaba en la iglesia de Satán, claro, o no sé qué tal? Cuando hablaba y tal. Sí, hay cosas ahí que... cosillas técnicas como que... eso me hizo gracia, ¿no? Porque nadie es perfecto, ¿no? Pero... claro. Pero se respetan, ¿no? Los que saben de estas cosas, los que son... los que saben de verdad, saben cuando se publica, cuando tal, saben lo que... valoran el trabajo de otro. Y se ve, tú cuando lo lees y ves la documentación y dices, joder... claro. Intentas contrastar y dices, bueno, pues el 99% está bien o tal, pues eso, claro. Tú te vas a otras revistas, te vas a OK Diario, por ejemplo, y dices, tu madre, esto no hay por dónde cogerlo. ¿Dónde me mandas, cabrón? O te vas a Tres Media, bueno, no hace falta ir a OK Diario, y a Tres Media cada vez que sale cualquier cosa, no sé cómo. Bueno, hostia, es verdad, tengo el libro de Sandro Rosell. Ajá. El libro de Sandro Rosell, que esto igual la gente no flipa, pero hablamos un poco de ello en La Clave Roja y no sé si volveremos. Me llegó el libro ayer, o antes de ayer, estuve leyendo. Sí. Flipas, bueno, ¿cómo lo cuenta, no? Él dice, señores, yo estaba en mi casa, haciendo, en el gimnasio de mi casa, y me llama por teléfono un colega, y me dice, oye, que aquí dicen por los medios que te han detenido. Y yo, pero yo estoy en mi casa. Y a los 10 minutos o 15 minutos ve que hay un follón en la puerta y estaban los medios, y con la policía estaban llegando. Es decir, habían pegado el chivatazo a los medios antes de que llegara la policía, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y ya lo estaban publicando por todos lados, ¿no? Bueno, pues esos son los medios, diría. O sea, antes de que te daban... se adelantan, ¿no? Eso es el gato de Schrödinger, ¿no? Pues el gato de los medios ahí. Como el milagro de los medios, que se saben las noticias antes de que ocurran. Eso es Minority Report, tal cual. Tío, sí. Claro, pues ahí hay un compinche, una historia, pues bueno, no tiene nada que ver con otros medios. Por eso diferenciar unos medios de otros, claro. Esto, vamos a ir cerrando y vamos a comentar dos cosillas más que estamos dejando en el tintero. Y me hizo gracia que incluso Manu las comente, porque nos ocurrió eso. Manu posteó que compartió que estaba mirando Clave Roja y que le gustaba, y yo también me quedé todo, hostia, alucinado, ¿no? Me llenó, porque ahí donde lo ves en iVoox, Clave Roja tiene como 200 descargas o 300, ¿no? No es muy peludo todavía, ¿no? Pero bueno, ahí las tiene consistentemente, ¿no? Y YouTube, bueno, YouTube más o menos se va mirando, ¿no? Sí, bueno, 150, dos, depende también. Hay algunos que van más, ¿no? Pero bueno, sí, vamos poco a poco. Yo no sé, a ver, nunca he tenido muchas descargas. Cobro de vez en cuando algo de YouTube, no mucho, pero... Pero sí es verdad que noto que cada vez hay como más... gente escribe más y comenta y... sí. Y además he recibido alguna de la gente, alguno cachondo poniéndome vídeos. Por ejemplo, una que era una republicana comentando también como el show de Pedro Sánchez. ¿Sabes? Y poniéndome ejemplos sí. y tal, o lo del sí. globo de los chinos, o cosas así. Sí, sí, estoy teniendo feedback, que es lo que me gusta, ¿no? Que claro. Tenía muy poco feedback y ahora estoy teniendo feedback. Entonces yo creo que los que lo ven son fieles, no sé. Sí. Así que, amigos, ¿de qué se trata Clave Roja? Pues Clave Roja, como lo comentamos hace un rato, pues era eso. Es una escisión de Clave 45 enfocándonos muchísimo más en geopolítica y en actualidades. La dirige David Santiso. Él lleva la dirección y yo soy de colaborador suyo. Y ahí estamos, ¿no? Es un programa corto. Intentamos que dure media hora o menos. Y tal. Bien, y sí, 20 y muchos minutos. Exactamente. Y está diseñado para YouTube, o sea, con cosas muy visuales. Así que, ¿dónde pueden la gente mirarse Clave Roja? Está en el canal de Pites de Grau, pero bueno, si buscas también por la Clave Roja, también te sale. Y en iVoox, la Clave Roja también lo tenéis. Mira, te voy a leer un comentario que me hizo mucha gracia que me mandaron hoy. Sí. Porque estuvimos hablando de Feijóo y dijo que es muy gallego Feijóo. Ajá. Y entonces hay uno que es Garau Cuac, que debe ser gallego, y dice, por favor, los gallegos no tenemos la culpa, mira, Manu también es gallego, no tenemos la culpa de la educación que recibió este homínido de Feijóo, lo lamentamos, pero no escogimos a este energúmeno como líder del PP, esos claro. fueron los sabios de los círculos internos del PP, no deberían dejar claro. la política de España en manos del PP, eso sí. Pablo Diego claro. dice, es que, joder, Feijóo, Rajoy, Fraga, Franco, es que es mucho, sí. es que mucho lo que ha caído. Es cierto, es mucho lo que ha contribuido Galicia al ultraderechismo, tío. Para compensar tenemos a Manu, gallego. Cierto. Ay, y lo diplomático que era Manu, ¿no? Diciendo, no, a mí me gusta la figura rebrea, pero joder, que se fuera a la legión, o sea, que se fuera a la división azul, y lo católico que era, y no sé qué, pero bueno. El Centinela del Misterio se va a salir a 7NN, eso también lo estuvimos hablando un poco, Manu y yo. Estoy aquí de confidencias. ¿Ah, sí? Sí, 7NN. ¿Qué es eso? Explícame. Pues es una televisión online que está pagada ajá. con la Fundación Franco y con el dinero del Duque y tal, lo mejor de lo mejor y tal, y va a hacer el programa allí, lo va a hacer más televisivo, va a hacer tal que yo espérate, va a llevarse, eso no lo sabía yo, el cómo se llama, el Carlos Bustos, el sí, Carlos... sí, lo va a fallar allá y creo que van a salir todos. Pero también Juan Carlos también va a salir, va a llevarse el Centinela así como está, o va sí, a ser otro programa. Claro, eso es lo que le pregunté yo, oye, pero vais a llevarlo ahí, va a mantener el formato, cómo va a ser y tal. Creo que va a ser más televisivo, va a hacerlo en un estudio, va a cambiarlo y tal. Bueno, esto lo estoy contando, espero que no le moleste a Manu que lo esté contando. Pero le pregunté. Verdad, déjalo pasar, sí, déjalo pasar. No, no, que no. Si fue off the record, igual debiera quedar. No, off bueno, the pero record, que lo de que va a ir a 7NN sí lo ha dicho sí, el propio Carlos Bustos. O sea, lo que no sé es lo que me ha comentado en confidencia es lo de que es en un estudio de televisión o algo así. Pero que eso, que seguramente que cambie el formato y tal. Y yo le comenté, bueno, no pasa nada, Pablo Iglesias también empezó en Intereconomía y. Yo lo admito, Carlos Bustos es un gran animal de medios, en el sentido de que mola, que él sabe hacer el trabajo. Ahora, o sea, ahora que tengo preguntas, ¿no?, acerca de ciertas cosas y tal, pues me las cuestiono, pero él sí vale. Me acuerda mucho a otro tío. ¿Tú te acuerdas el Alberto Comesaña? No creo. Ese es el cantante de Seven Up que después hizo Amistades Peligrosas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ese cantante tuvo un devaneo en televisión y una vez que yo le pillé una entrevista en que él dijo, yo es que soy un animal televisivo, fui una persona televisiva que no tuvo la oportunidad de tener su programa en televisión, nada más, ¿no? Pues algo así le veo yo a Carlos Bustos de que él tiene, él es hecho para hacer el Centinela, ¿no? Él se le ve con ganas, ¿eh? Él se le ve con ganas. Sí, sí. A Manu no tanto, pero a él se le ve con ganas de hacer televisión. Manu, lo que pasa es que es lo que dices, es que no es lo mismo el Centinela del Misterio, aparte que son 3 o 4 horas de programa y es podcast duro en vena, y claro. para muy cafeteros, aunque tiene mucha audiencia también, ¿eh? Sí, sí, muchas sí, descargas, sí. pero para televisión tiene que, pues un poco también, no es lo mismo hacer Claro 45... Tiene que ikerizarse. No, igual tiene que hacer más reportajes o tiene que hacer otro. A eso me refiero. Hacerlo más visual. Tiene que traer más colaboradores, tiene que tener más tíos del diseño de estudio, ¿no? Y hacer más segmentos dramatizados. Tiene que ikerizarse, básicamente. Sí, bueno, va a ser. Yo tengo curiosidad. O sea, igual me veo ahí viendo 7NN cualquier día. Estuvo Carlos Bustos el otro día con Tony Cantó en el programa, traidor, ¿eh? Qué comunista traidor eres tú. Pero es que me gusta tanto el medio. Es como, yo le, como si me dice a mí si tienen hacer un programa. Yo sí, hombre, si me dais un poco libertad y tal, que a ver, igual os canto aquí la internacional, pero... pero que estuvo con Tony Cantó el otro día y yo me lo vi el extracto con Carlos Busto y sí. Lo contó Carlos Busto que iba a hacer el programa y todo, sí, lo sí. Estaba contando y el extracto estuvo bien. Mira que Tony Cantó en general en el programa no me suele gustar y tal, pero en ese momento que era la entrevista él estaba curiosa. Sí. Sí, sí, por eso digo, le tiene mucho mérito Carlos, en hacer sí, medio. Yo, esperemos a ver que le cambie el. También es otra cosa, televisión tendrás una horita y no tienes claro. Cuatro como en el otro lado, los formatos son distintos. Pero bueno, yo por ejemplo te digo una cosa, yo consumo muchísimo radio por YouTube. O sea, como decía mi padre que cuando era joven, la sí. Radio en color, pues es sí. YouTube. Y la claro. SER, por ejemplo, me gusta verla. Mucho. Y es formato radio. Claro que el formato radio también es, tiene los tiempos, ¿no? El podcast son otros tiempos, que es lo distinto. Y a mí me funciona, ¿no? En segundo plano lo tengo puesto y lo estoy viendo. O en el móvil lo tengo mientras como. Y a mí me funciona. Os juro que David y yo no quedamos así en ratos libres para compartir estas ideas. Lo digo porque hay que aclarar esto, de que yo soy exactamente como tú en esto. Sí. Yo pongo YouTube en estilo radio. Lo tengo detrás, lo tengo corriendo, pero a veces no me fijo. A veces... Ya te digo, a veces incluso le dejo otra pantalla cubierta encima de ella, ¿no? Porque solamente estoy escuchando, en plan radio, como dices tú. Uh-huh. Pero uso YouTube para eso, sí. Uso mucho YouTube para eso. Yo uso muchísimo YouTube, muchísimo. Si Twitch nada, por ejemplo, pero YouTube muchísimo. Me gusta mucho. Fíjate, yo ni el Twitch ni el TikTok todavía. Ni el Instagram. TikTok no tiene gracia, no. Pero YouTube hay mogollón de información, tío, y programas sí. Y de todo tipo. Y últimamente me aficiono a la SER, fíjate. Onda Cero también emite así, ¿eh? Pero me interesa menos la Onda Cero. Y sí. Otras radios que también... Y programas que hacen que son mixtos, también hay muchos, ¿eh? Por ejemplo, me acuerdo de programas de 40 principales y tal, que muchos hacen el formato mixto radio y YouTube casi televisión, casi. Sí. No del todo, pero es como ese... Y me gusta ese amalgama de... Que es un poco lo que intento hacer en Clave Roja también. Que sea un poquito sí. Más visual, pero que funcione en los dos formatos. Me llama la atención porque no es ni televisión del todo, ni radio del todo. Es una cosa nueva y no sé, me llama la atención, vamos. Te entiendo. Y te lo aprecio. Bueno, David, esto acordamos que estamos en estos meses finales de recta. Dentro de un par de meses quizás podamos abrir la octava temporada ya, ¿no? Dentro de un par de meses, fíjate cómo está entrando el 23. Sí. Ya empieza a haber mono un poquito de misterio y de... Ah, qué bien. Sí, de sí, golpearle un poco el misterio y de geopolítica y de todo. Bueno. Sí. Y amigos, os vamos a preparar unos episodios, ya te digo, para la octava temporada va a haber unos episodios bien calientes, bien peludos, bien, alguna gente va a rasgar vestiduras y rechinar de dientes, otra gente pues va a aplaudir a cuatro manos y cuatro pies, en fin. Estamos preparando una buena temporada para Otava. Siempre lo hacemos cada temporada, la verdad. Sí. A ver, y además, contacto, David. Sí, perdón. No, iba a decir que los que nos sugieran temáticas, que nos sugieran programas que les apetezca ver y tal. Sí. A mí me sugirieron, siempre. A mí ya, hablando de eso, a mí me sugirieron dos veces ya, por dos medios distintos, que hablemos de la Ouija. Y no sé a qué se refiere de hablar de la Ouija. O sea, yo puedo abrir la. ¿Qué quieren? Creo que quieren que abra la Wikipedia y que les lea la página de la Ouija. No sé qué, o sea, habría que hacer unas sugerencias un poco más precisas, ¿no? Hombre, a mí me han sugerido en alguno de los sí. Comentarios historia sí. Del espiritismo, ¿no? Que puede estar muy interesante cómo nace sí. El mundo del espiritismo desde cero, ¿no? De las hermanas estas que se lo inventan. Sí. Y cómo nace de ahí. Tú hiciste un programa sobre Allan Kardec, ¿verdad? Sí, me acuerdo. ¿Dónde lo sí. Hicimos? En Clave 45 ¿Qué? Fue. Clave 45, sí. Es lo mezclo. No. Tú estás en todas partes, como Feijóo. Sí, bueno, yo creo que Feijóo no está en ninguna, en todas y en ninguna. Está como ausente. Un poco lo mejor sí. También era así, está como ausente. Y sin embargo no callas, si no le podríamos leer el poema. Es me que gusta cuando callas porque estás como ausente. No es por ser duro con Feijóo, bastante tiene con lo suyo, pero... Es como de los que cuando habla es peor todavía. Es mejor claro. Parecer... Es mejor... Cuando lo sí, ves sí. Te preguntas si es tonto... Mejor que estés callado cuando, a que hables y disipe la duda. Y exactamente. Lo has dicho mejor que yo, exactamente. Pobre, es que un poco de espabilina, tío, un poco de gracia, tío, no sé, tío. Yo los políticos, pero joder, sí. o sea, no es igual que Rajoy en ese aspecto, tío. Yo, aunque te voy a decir una cosa, me da la impresión de que Feijóo le gana a Rajoy por medio de rape más. O sea, que vamos, que en el sentido de que no es un pelo o dos más, no sé, más avispado. No sé, tío, no lo sé, no lo tengo yo tan claro. Creo, igual no, Pero ¿sabes quién era buenísima, no, tío, del PP? Era la Soraya Sáenz de Santa María, tío. Oh, sí. Esa era buenísima. Sí, sí. O sea, buenísima, quiero decir. Ojalá un rival durísimo, tío. Y no quisieron en el PP. No les dio la gana, tío. Era la mejor candidata para ellas. Y además era, tenía mucho poder de los medios, ¿eh? O sea, tenía muchísimo... Claro. Pero no quisieron, tío. Prefirieron coger a Pablo... Es que... Bueno, esto es... A ver, quiero decir. Vamos a coger a uno que es Pablo Casado, que tenía ya lo de los títulos esos que le habían regalado. Sí, bueno, nos quitamos a Casado en el piso del Juan Carlos, de la Universidad, sí, Juan Carlos. Nos quitamos a Casado porque, pues porque, a ver, es que denunció corrupción propia. Y eso no nos gusta. ¿A quién, claro, ponemos? A Feijóo, que es amigo de los narcotraficantes, que tenía a Marcial Dorado, sí, ahí de colega, sí, sí, sí, ¿no? O sea, quiero decir, no podía haber peor candidato, sinceramente. No. O sea, dentro del PP no hay un candidato mejor, uno que sepa hablar. Claro. No digo que sea el más listo, pero uno que cuando hable no se equivoque tanto. Ese es el problema que tiene España con esta mierda de las listas cerradas. Lo digo en serio, ¿eh? Es una basura eso es tan antidemocrático. Claro, pero es que bueno, no es meritocracia, tío, es amiguismo, tío. Sí, claro. Por eso llegan estos candidatos. Claro que lo que es más, exactamente lo que es el caciquismo de los años, claro, 60. Es más, Rajoy en su momento, por ejemplo, le pasaba un poco mismo, tampoco tenía carisma. Aznar tampoco tenía mucho carisma, pero por lo menos sabía más o menos hablar. Pero quiero decir, lo que tiene que llegar es poner a un candidato que brille cuando hable, que cuando los 3 minutos, que tenga esos 3 minutos para hablar, tío, que deslumbre, tío, porque lo que tiene que hacer es un mensaje que de alguien que puede ser presidente del gobierno. O sea, Obama lo hacía, por ejemplo. O sea, Obama cuando hablaba, brillaba. Después igual, los que de verdad gobiernan son los asesores, ¿no? Bueno, a ver, no sé, se nos está yendo un poco también, pero... Te estás pasando, sí, ya te estás yendo, sí. Ay, es que me pica a ver. Decía yo, vías de contacto. Resulta que nos podéis escuchar por muchos sitios interesantes, como por ejemplo, salimos en la mejor y la más grande radio del misterio en castellano, que es edenex.es. Después estamos saliendo también por ovniradio.com.ar para nuestros amigos en Argentina. Radio Cadena Madrid también nos está transmitiendo y salimos en FM La Rama. Nos pueden escuchar por fmlarama.blogspot.com y después en FM 107.3, amigos. FM 107.3 en FM La Rama. Nos quieren escribir podclave45@gmail.com. Nuestra página web es clave45.wordpress.com y el Twitter mío es @laclave45 y el de David es @santiso6969. Tenemos también página en Facebook, que es /clave45, grupo que se llama Buscadores de Claves. Salimos en YouTube, busquen por clave45 y por el fabuloso canal de Pites de Grau. Suscríbanse a él y escuchen Clave Roja por Pites de Grau y por iVoox, que se van a enterar de cada cosa que alucinan, ¿verdad? Sí, os vais a reír, yo creo que más es. Y sobre todo Gerard, que trae a veces unas noticias que aquí ni se asoman, o sea que ni, y trae cada locura que me deja a mí con la boca abierta. Y sí, podéis verlo en YouTube, está bien, porque me avisa a mí con la boca abierta de la noticia que me trae Gerard. Sí, yo le voy a decir, mira, David, te hablo. No, me dice, no me cuentes, a mí, claro, enséñame lo que yo quiero flipar con cuando me... Y yo, bueno, vale, ¿quieres hacer un reaction video? Sí, es un poco eso, pero más es... Sí, yo es que yo cada vez que me cuentas de Estados Unidos digo, esto, eso no es la Tierra, eso es Marte o eso es... Es flipante, sí, es flipante. Sí. Bueno, pues nada más, David, cerramos aquí para publicarlo rapidito. Adelante, Gerard. Bueno, pues venga, nos vemos pronto y la semana que viene otras reposiciones y después dentro de 2 o 3 semanas más contenido original. Aquí en Clave 45, este programa que David y yo hacemos para aquellos que intuyen... Las conspiraciones existen. Hasta pronto, amigos. Such a late goodbye, and we keep driving.